и очи черные. Очи жгучие. Очи страшные. Hola a todos, bienvenidos al noveno podcast, a otro Unlimited, a otro especial de All New, All Different Marvel y la madre que les parió. Este, vamos a decir que es la parte final, aunque todavía queden series por comentar, porque es que algún día hay que terminar. Y la parte final, o titulada también por Albertini en el guión, Pa' los restos. Pa' los restos. Albertini, yo soy Dani, y esto es el noveno podcast, pero hoy tenemos una presencia. Oh, una presencia que nos atormenta desde lejanas tierras. ¿Quién será? Coméntame. Pues es alguien que normalmente nos suele comentar sus opiniones en longitud. Seguramente cualquiera que haya escuchado el noveno podcast en los últimos meses sabe quién es. Y yo creo que era lo normal, prácticamente. Es el salto esperado que apareciera por aquí alguna vez en categoría de comentarista y además para aportar muchas cosas, porque en este programa no solamente vamos a comentar las cosas que han salido nuevas, algunas de ellas, y comentaros otras que quedan por llegar, sino también vamos a hacer un poco de check-in en las colecciones que ya hemos comentado antes y para ver cómo van tirando las que vamos siguiendo. Y desde luego, seguro que se ha leído muchas más que yo, es el señor César Ayala. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estar aquí es, iba a decir, un honor, pero bueno, vamos a dejarlo en que estar aquí es algo. Muy bien, efectivamente algo es. Sí, algo es, algo. No, muchas gracias por haberme invitado. Vamos a ver qué se puede hacer aquí. Perfecto, perfecto. Pues oye, yo creo que sin más dilaciones, porque seguro que luego nos vamos a liar, vamos a empezar con las tres colecciones que han salido ya y después comentamos algunas que ya están anunciadas. Y la primera que tengo aquí en el guión es Power Man and Iron Fist, el hombre poder y puño de hierro. La colección que está escrita por David Walker y el dibujo es de Sanford Green. Y bueno, pues nada, tenemos aquí a los dos personas, el dúo clásico del hombre poder y puño de hierro, que se reúnen pues para hacer una cosilla que parece que no es nada, pero que les lleva a tener una colección, así que algo será. Y, a ver, empezamos aquí por los invitados. César, ¿a ti qué te ha parecido el primer número? Bastante estándar. Yo la tenía ganas porque, claro, con lo de Netflix, y a mí además siempre me ha gustado mucho los dos personajes, tenía muchas ganas, pero me he leído el número y me he quedado, no sé, un poco frío. O sea, he dicho, el dibujo no me ha convencido demasiado, aunque bueno, estas cosas, hasta que no pasan varios números y te acostumbras, no se puede decir mucho, pero por lo demás, nada, o sea, una serie de número uno, que es algo que también que se ha dado mucho últimamente, que cuenta algo, pero que lo podía contar en 5 páginas y tan contentos. Pero bueno, oye, a mí no me ha dado, no tiene pegada suficiente para decir, ah, pues voy a seguir esta serie. A mí me ha parecido un poco como son estos Bud Spencer y Terence Hill. Las aventuras de Bud Spencer y Terence Hill. Y bueno, yo estoy bastante de acuerdo. No está mal, pero bueno, me ha dejado un poco... No sé, el dibujo que dice César, yo tampoco, al principio me gustaba menos que según ha ido avanzando, no sé si me ha terminado convenciendo un pelín más, pero tampoco le veo especialmente como el mejor cómic para este tipo de dibujo. De todas formas, sí que es bastante estándar, lo único un poco más así que tiene es que tiene un pelín, digamos, no sé si sorpresa es la palabra, pero bueno, tiene un girillo ahí al final y tal. Pero leyéndole, desde luego, no dices, jo, tengo que saber cómo sigue esto, qué va a pasar con estos personajes. Lo tengo que saber todo. No sé. Sí. Desde luego, a quien le gusten los personajes, igual sí que le apetece leer la colección. Pero igual te tiene que gustar mucho, mucho. Pero mucho, mucho. Es que además, no sé, son las cosas tan genéricas de toda la vida de los dos personajes, ¿no? Pues los chistes sobre la diadema, que si Jessica Jones tiene, le está dando caña siempre a Luke Cage con lo de la niña y tal, el puño de hierro que va de follarín chuleta por la vida, sí, es como una buddy movie, pero que ya claro, si te has leído varias series de los personajes, dices, vale, es que es otra vez lo de siempre, es como si no hubiese pasado ni un día. Sí, un poco sí, la verdad es que no tiene un ángulo muy original, la verdad. Que alguno te puede decir, bueno, es que es lo que tiene que ser igual, pero yo creo que tampoco aporta mucho, desde luego. No, no la veo yo con esta, no. Con gran peso en el nuevo universo Marvel. No. Otra que... Es una de estas que decía que tienen que existir por fuerza y han dejado. Y le han dado dicho, venga, haces esto. Y pues vale. Y como que no lo han pensado mucho. Sí, no sé. David Walker, que por cierto también tiene otra colección que hablaremos después, que va a salir en el futuro. Pero la siguiente... ¡Oh! Que ya, que ¡el ya futuro! Hemos... El futuro dentro de un cuarto de hora. Que otra colección que ya hemos leído el primer número es... Una que no salía en los primeros planes, pero que nos imaginábamos que volvería, porque en la anterior encarnación de la colección era una de esas que yo creo que llamó la atención y que daba pena que no continuara el equipo creativo y la dirección. Y bueno, es Black Widow, la Viuda Negra. Y en este caso tenemos a el equipo que nos ha dado últimamente aventuras de Daredevil, que es Crims, Samney y Mark Waid. Ambos están acreditados en el guión y el dibujo es de Chris Samney, obviamente. Decir que en este primer número no me extraña que Chris Samney tenga crédito de guión, porque palabras, no hay muchas, es un número muy narrativo, una larga escena de acción, sí. Que yo creo que lo peor que tiene es que tampoco te dice mucho, pero yo creo que sí que es un comienzo que dices, me apetece leer más, lo que pasa que este tipo de cosas a lo mejor te gustaría más tenerlo como primer número en un tomo. Sí. Y puedes ya seguir leyéndolo. El dibujo de Samney, como es igual que siempre, es muy bueno. Entonces, como es un número muy gráfico, yo creo que eso también te puede ayudar a que te mole. A mí no me ha disgustado nada, pero tampoco sé muy bien si va a ser todo esto la dirección de la colección o cuál es la idea exactamente, porque es un poco críptico también, por lo menos intrigante, aunque sí. Bastante diferente que la anterior, bueno, bastante diferente, no sé, pero diferente que la anterior encarnación. Sí. Tiene, bueno, César, ve, di. Claro, que ahora que somos tres, complica claro, el orden. No, sí. Pues que yo la anterior serie sí me gustó mucho, me pareció una de las tapadas de Marvel Now, ¿no? Que no se hablaba mucho de ella, pero que estaba bastante bien, muy entretenida, y que daba ese toque al personaje de ex asesina fría despiadada, que le quedaba bastante bien. Y el dibujo era buenísimo, o sea, a mí me encantó. Y luego tenía detalles con el número en el que aparece el Punisher, que en el número de la Viuda Negra es la historia desde el punto de vista de la Viuda Negra, y en el número del Punisher era la historia desde el vista del Punisher. Uh-huh. Que bueno, que te contaban exactamente lo mismo, ahí se ahorraron en guión una pasta, pero bueno, que estaba bastante bien. Y de esta nueva que empieza, a mí me recuerda a estas películas de James Bond, que empiezan con una escena de acción trepidante, sí, a tope, que dices, madre mía, ¿pero qué ha pasado aquí? También es una escena de acción que yo creo que hemos visto ya muchas veces, la de liándola en un helitransporte, que es donde empieza la escena. Demasiado en esos sitios, yo creo. Yo es que Marvel, yo creo, ya lo he dicho otras veces, creo que alguien debería sentarse todo. Por favor, vamos a dejar de sacar a María Hill siendo robada, secuestrada, estafada o lo que sea, cada dos meses en todas las series. Porque es que, oye, que es la directora de S.H.I.E.L.D., se supone, no sé, que ese sitio tiene una seguridad o algo. Pero es que parece un Bershka, más que una... No, es que nada, por lo demás, nada, gráficamente, como has dicho, potentísima. Pero claro, esto serie, igual que la otra, que parece que está orientada a esto paltón. Esto paltón, chavales. 24 páginas, venga, prólogo ahora y... Pero bueno, sí, yo la otra la seguía y esta sí la voy a seguir leyendo. Muy bien. A mí me ha resultado muy interesante, muy, muy chula, pero lo que dice, ¿no? Me ha faltado ese momento de decir, vale, ¿qué cojones está pasando más allá que la viuda arrasando con S.H.I.E.L.D.? ¿Qué sabe? ¿Quién sabe? Hombre, yo tengo hasta esperanza de que se relacione todo con el standoff este de Prison Hit de los Avengers y demás, que tiene muy buena pinta en ese sentido. Y bueno, a lo mejor nos encontramos con una con un buen título. Mark Waid es un guionista en el que siempre suelo confiar y Samdi me parece muy buen dibujante. Y yo creo que nos puede dar una buena serie. Sí, que de todas formas, efectivamente parece una colección muy enfocada a lo gráfico, que en este caso yo creo que tampoco es algo malo. Y sí que es verdad que parece la primera escena de una película, pero también, yo qué sé, una película de Indiana Jones, que no tenía nada que ver en ese caso con el resto de la película normalmente, pero bueno, en este caso obviamente algo tendrá que ver. No, en el segundo número está la Viuda Negra tomando té con María Gil. ¡Hola! ¡Qué gracioso fue! Sí, en plan, eso pasó, ojo, ¿te acuerdas de lo que pasó hace 8 meses? Y tal, así, ahí cuando te escapaste. Y Buah, así te cuento. Uy, lo que ha pasado. Hay un pueblo por ahí, Pleasantville, menuda liada. Calla, calla, no me hables. Viuda Negra, oficinista de S.H.I.E.L.D. Un nuevo giro ahora. Un nuevo giro. Sí, señor. Sacándose las oposiciones para gente de S.H.I.E.L.D. Tendrían que hacer un poquito más, a lo mejor, de oposiciones para entrar en S.H.I.E.L.D. porque sí que es cierto que tienen demasiados problemas últimamente. Sí, tanto en los cómics como en el universo cinemático tienen problemillas. Sí, es que no hay una serie o una historia en la que digas que los de S.H.I.E.L.D. ganan o que lo hacen bien, ¿no? O sea, que llegan a tiempo o tal. No. Todo es desastre tras desastre. O sea, es una cosa... S.H.I.E.L.D. es totalmente injustificable desde el punto de vista lógico. Y a ver, ¿qué ha hecho S.H.I.E.L.D. en los últimos 3 meses? Pues ha estrellado 7 helitransportes, ha liado 5 guerras y no ha resuelto nada. Joder. Y le han dado un bazooka a un zombie. Bueno, eso por lo menos despierta curiosidad. Sí. Dices, bazocas a zombies. Bueno, bien. Antes se los daban a los simulacros dotados de vida, así que tampoco... Sí, al final, oye, en fin. Sí que es cierto que en S.H.I.E.L.D. parece que sus historias suelen ser más de a ver cómo nos recuperamos de una cagada que algo más triunfal. Pero bueno, en fin. Uh-huh. Y tampoco nos alejamos mucho de S.H.I.E.L.D. con la otra colección que tenemos. En este caso es Mockingbird, es el pájaro burlón, la colección escrita por Chelsea Kane y dibujada por Kate Niemczyk. Diré. Que tienen, por cierto, yo creo que se confirma mucho la tendencia a que si tiene un personaje femenino como esto, intentan normalmente, salvadas las excepciones de justamente la colección que acabamos de hablar, tener un equipo bastante femenino. Y en este caso, pues bueno, tienes guionista y dibujante. Y tenemos a Pájaro Burlón, que está metida en una historia. He de reconocer que yo era muy fan de la colección que era de Mockingbird y Hawkeye, que era muy de espías y de la relación entre los dos. Y este primer número yo lo he leído y he dicho, pero ¿esto de qué es? ¿Esto es de conspiraciones en el hospital? ¿De S.H.I.E.L.D.? Por supuesto, en S.H.I.E.L.D. la han cagado, como decía antes César. Por supuesto. Y me ha parecido un número muy... O sea, una idea muy rara para la colección de un personaje que es una espía y que, no sé, me ha parecido muy rara. Aunque también he de reconocer que no me ha parecido tampoco demasiado visto. Pero no sé qué decirte. El dibujo no está mal. Está bien. No la tengo situada a esta mujer, pero no hace mal trabajo. Igual le falta un poco más de soltura y eso, pero bueno, me ha gustado. De todas formas, eso, que la dirección es un poco peculiar. Yo creo que le han hecho un Spider-Woman. ¿Qué hacemos con Spider-Woman? ¿Qué hacemos con Mockingbird? A Spider-Woman, pues la embarazamos. A Mockingbird, pues que vaya todos los días al psiquiatra. Lo que pasa es que ella ya tenía una personalidad y que además y una historia muy consistente y no tenía poderes ni nada. No es como Spider-Woman, que su historia y su personalidad han variado con cada colección que ha tenido. Entonces por eso es un poco más raro. Ya lo de Spider-Woman casi lo aplaudo que intenten cualquier cosa, pero bueno, no sé. Me lo he leído porque Pájaro Burlón no es. Además es que tienes a Pájaro Burlón como en otras 3 colecciones, apareciendo regularmente, haciendo de cosas de espía. Sí. Y aquí dices, bueno, y este rollo, esto, qué raro todo, ¿no? Y lo del hospital de Seal, vaya idea más peregrina, ¿no? O sea, porque salen superhéroes también por ahí. Dices, ¿esta gente no tendrá ya sus propios médicos o sanadores como para venir aquí? Y Tony Stark, concretamente, que sale leyendo un folleto de la gonorrea. Sí, y es sí. Como, vea, es si como... tú no tienes médico... Y además la gonorrea es un tema, Tony, que ya deberías tenerte muy cuidado. Muy y aparte... ¿Quién te la ha pegado? Porque solo te lías con superhéroes y con tías de alto standing, o sea, ¿qué has hecho, Tony? Super sí, gonorrea. Robot. Super gonorrea, sí, sí. Bueno, imagínate que te la pega Hulk o algo así, ¿sabes? ¿Cómo sale de esa? Gonorrea gamma. No, vamos, a mí me ha parecido eso, que la estaba viendo que ha sido pájaro burlón con un personaje, ¿no? Porque cuando sí, sí. comentan lo del suero del supersoldado y la fórmula esta, la mezcla del el cubata Infinito. De drogas que le dio Nick Fury a... Uh-huh. El Nick Fury viejo, ¿eso hace cuántos años fue? Porque a mí no me sonaba de casi nada, me suena muy, muy remoto. Eso me he perdido algo de la historia de Pájaro Burlón en los últimos años, que también puede ser, ¿eh? Que a mí nunca, como personaje, nunca me ha convencido demasiado. A mí me gusta la de la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Pero la otra es que, bueno, es que a mí como ojo de halcón, Clint Barton no me convence, pues digo, pues, ¿qué hace esta aquí con este segundón? Si también es que es una segundona ella. Uh-huh. ¿Sabe? Nunca me ha convencido el personaje, pero vamos, lo estaba leyendo y digo, bueno, pues puede ser cualquier cosa. O sea, pueden salir por cualquier sitio. Literalmente es sí. lo que han hecho. Sí, sí, sí es. Bueno, eso sí, los que dicen que el universo Marvel se parece cada vez más a las series, pues yo no sé este pájaro burlón con el de la serie en qué se parece, ¿eh? No, no, o sea, eso es una cosa que llevan diciendo ya mucho tiempo. Ya estamos hartos de que intenten que los cómics se parezcan a las series y a las películas. Digo, pero ¿habéis leído cómics últimamente? Si es que nadie se parece a nada. Sí. El propio Spider-Man que hemos podido ver... ayer que estamos grabando esto apareció el nuevo tráiler de Civil War y apareció ayer al final del todo ahí el gran reveal de Spider-Man dentro de la película que solamente dice una frase y suena como si fuera un chavalín de 14 años que supongo que es la idea, pero vamos, no se parece en nada a los cómics. No, y además que esta parece que lo han metido con Photoshop en los últimos 5 minutos. Porque ves otros personajes con uniformes, ves Pantera Negra, que sale en el tráiler, por salirnos un poco del tema, y potentísimo el personaje. Sí. En cambio, sí. yo vi a Spider-Man y digo, no sé, qué raro, como si le faltase algo, ¿sabes? Como si se hubiese olvidado de ponerle cosas a los efectos por ordenador. Sí, como dicen los de Muchachada Nui, le faltaba un render. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Alguien apagó el ordenador antes de tiempo. Oye, que hay que sacar el tráiler. ¿Qué dices? ¡Hola, hola! Que luego me lo filtran sin terminar los efectos. Pues nada, lo metemos ya sin efectos directamente. Bueno, lo de los ojos, si acaso, hazme. Venga, va. En fin. Albertini, ¿qué te ha parecido a ti esta cosa tan extraña? Extraña. Es que... Sí, no sé. A ver, no está mal y tiene guión. Yo creo que... Tiene guión, eso está bien. Que tanto a nivel de guión como a nivel de dibujo están bien entretenidas. Otra cosa es lo que estáis diciendo de no es mi Mockingbird, no es mi guerra civil. No es mi hashtag. Hashtag no es mi Mockingbird. Efectivamente. Sí, señor. Pues sí, la verdad es que tres colecciones así un poco... La verdad es que por lo menos son variaditas, pero esta es la que yo creo que de lejos tiene menos de lo que es el personaje, porque al final la de Puño de Hierro, Hombre Poder, lo que es que además lo que decía César es exactamente lo que te esperas. La de Viuda Negra, pues bien, sabemos que es una espía y sus cosas, estupendo, pero esta que es como en la clínica y luego pelotas de ping-pong, zombies... es que... diréis, ¿se está inventando cosas? ¿Está diciendo palabras al azar? ¡No! ¡No! Yo creo que Marvel tenían una diana, ¿no? Con temas y personajes, y tiran dardos y tal, y sale ¡pum! ¡Pájaro burlón! ¡Vale! ¡Tema! ¡Pum! ¡Poderes! Oye, pero pájaro burlón, te callas, ¿qué poderes? ¡Ya! ¡Zombies! ¡Dale! ¡Venga! ¡Venga, lo que puedas! Sí, es una cosa muy, muy, muy, muy rara. Que a lo mejor dentro de unos meses estamos diciendo qué bien hecha está la serie, que eso no quita una cosa, ¿sí? O sea, que no se parezca mucho al personaje de ser malo. No, no, eso no tiene por qué ser malo, pero es que, claro, si tienes un número para juzgarlo, pues también, claro. También tienen que intentar eso, ¿no? Que tengas un número y te apetezca leer más. Y no estoy seguro de que no me apetezca leer más de esto solamente por lo... raro que es. Sí, porque entonces, si esto es el número 1, en el número 7 ya puede haber montada la de la mundial, ya. Exactamente. El único problema es que esta pájaro burlón no se parece en nada a la que ves, por ejemplo, en Spider-Man. Por ejemplo, que ahí está muy bien. O la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D., que es así que no se parece a la serie en nada. Tienen la misma cara y el mismo nombre, pero ¿quiénes son estos? Hombre, es como sí, lo de los inhumanos, pero a la enésima potencia, porque los inhumanos pues, están pasando cosas aleatorias, pero bueno, por lo menos los personajes son los mismos. Aquí no, aquí el personaje es distinto en cada serie. Sí, el problema de los inhumanos no es la inconsistencia de sus personajes, es que nunca le ha interesado a nadie. Nada. Además que le guste a Marvel sacarles de vez en cuando, pero bueno, en fin. Luego teníamos por aquí algunos otros anuncios. Por cierto, que una de las que teníamos ya desde hace tiempo guardaditas aquí para comentar y que, si no me equivoco, Albertini o César me podéis corregir, Blade, el nuevo relanzamiento de el personaje, entre comillas, porque es uno distinto, no ha salido. Creo que es la hija. No me hagas mucho caso. Vale, sí, pero no ha salido, ¿no? Que es la hija, todavía no ha salido, que es la hija de Blade, que se va a dedicar al trabajo de papá, y bueno, me imagino que Blade aparezca también en algún momento. Cuánto enchufe, así va el mundo. Bueno, el nepotismo es horrible. No, y... lo que sí hay, con esto se confirma lo de sucesión de su personaje, de personajes con el nombre por chicas jóvenes. Ha pasado con Ojo de Halcón, pasado con bueno, iba a decir Thor, pero Thor no es una chica joven. Pero vamos, es cambiar el personaje estándar por uno que se llama exactamente igual. Hace exactamente lo mismo, pero es una chica. Sí. Que no me parece mal, ¿eh? Yo totalmente de acuerdo. Blade, y a mí me gustaba mucho lo de los Hijos de la Medianoche. Me lo flipé mucho los 90 con ese rollo. Y el motorista fantasma y todo eso. Y que Blade ya es que era un personaje, es que es muy monotema. No puedes darle una serie a Blade porque es que, sí. Es que ya lo has contado todo de Blade. Sí, la verdad es que sí. Es que ahí en los 90 con todas las etapas de Hijos de Medianoche, motorista fantasma, venganza, Blade y todos estos personajes que montaban todos los pifostios posibles, al final lo dejaron súper agotado todo el tema. Y bueno, ni siquiera el que saliera la película... justamente después yo creo que apareció y tampoco tenía mucho que ver, pero bueno, fue bastante exitosa, hizo que el personaje se haya recuperado en el mundo de los cómics y yo creo que está bien el darle un pequeño relanzamiento al asunto. Además, Tim Seeley, que va a ser el guionista, parece que tiene de vez en cuando ideas curiosas, así que no está mal la cosa. Y oye, como siempre decimos, habrá que ver. Habrá que ver. Luego, algunas otras colecciones que se han anunciado también, que me estaba viendo el Marvel Previews, ya te digo, y digo, coño, pero todas estas colecciones ya se van a salir ya. Y efectivamente, una de ellas, y me parece que César nos lo dijo en uno de los correos, Captain America, Steve Rogers, cómo no. Oh, yeah. ¡Anda! ¡Vaya, vaya! ¡Qué poco le dura la jubilación a algunos! Ya te digo. Lo que... por ahora, no quiere decir el final del Capitán América Sam Wilson, pero ahí está. La colección será de Nick Spencer y Jesús Said. Luego tenemos The Punisher, el castigador, con Becky Cloonan y Steve Dillon. Becky Cloonan, que hizo la última colección de Puño de Hierro, ¿o me estoy equivocando? No tengo ni idea. Fue Carrie Andrews, ¿no? Ah, perdón, sí, Carrie Andrews, es verdad. Becky Cloonan ha estado haciendo Academia Gotham. Sí. Con Brendan Fletcher. Últimamente. Bien, y Steve Dillon, que siempre es un buen dibujante, yo creo, ¿Cómo? Para el castigador. ¿Steve Dillon haciendo Punisher? ¿Cómo? Una nueva idea. ¡Oh! El nuevo rompedor. Y diferente universo Marvel. Luego tenemos una colección que anuncian que tendrá que ver con este evento que os comentaba antes Albertini, o este pequeño crossover cosa de los Vengadores, y es el relanzamiento de Thunderbolts. Con un equipo creativo que parecen, para mí, son nombres inventados. Jim Zub y John Malin. No les he oído nunca. Seguro que han hecho algo. Pero espero que el dibujante de la colección no sea el que ha hecho la portada, que no es la portada de Mark Bagley. Homenaje al número uno de Thunderbolts, bueno, de Karbusik. Porque es bastante malo. Pero bueno. Intento de relanzamiento de los Thunderbolts. Ya no sé si la última vez que lo intentaron fue aquella que no tenía absolutamente nada que ver. En este caso sí tiene que ver con la colección que a mí me gustaba tanto. Pero a saber, esto yo tengo muy poca fe en estas cosas. ¿Y quiénes van a ser los miembros de los Thunderbolts en esta ocasión? Pues ahí se ven a varios personajes que ya conocemos, como Piedra Lunar, ¿cuál más teníamos por ahí? Tecno... El escarabajo yo creo que también salía. Alguna especie de hombre gigante que creo que sale un poco oscurecido y no sabe quién es. Bueno, parece que es muy reminiscente. Ah, perdón. Y creo que no me equivoco cuando digo que el líder es el Winter Soldier, soldado de invierno. Bueno, no me parece mala mezcla. He de decir que a mí la anterior de los Thunderbolts, la que estaba el Punisher, Elektra, Masacre, el motorista fantasma y el Hulk rojo, ¿sí?, me entretuvo porque era súper macarra. O sea, no te la podías tomar en serio. Las historias eran muy desquiciadas y me hacía gracia por eso. Pero vamos, sí, de Thunderbolts, o sea, ya una cara dura de ponerle ese título a la serie solo porque el líder era el general Thunderbolt Ross. O sea, dices, madre mía, madre mía, lo podías haber llamado, no sé, los aniquiladores, los limpiadores o los hombres de Ross o algo así, pero esto va a haber mucha gente muy enfadada, ¿eh? Y la hubo. Sí, es que yo creo que desde que se terminó la etapa de la original, ni siquiera en el mini resurgimiento que hizo Fabián Nicieza, que no estaba mal, que por cierto salía ahí el Hombre Púrpura y demás, luego casi todas las cosas que han hecho de Thunderbolts no han estado tan bien, aunque ha habido trozos de etapas que no han estado mal. Jeff Parker tuvo un trozo que estaba bien, pero después se le fue la pinza. Y luego otras etapas que estaban por ahí, pues no estaban mal, pero era como... ¿Esa es la que dices que estaban con el Hombre Cosa o algo así? Sí, sí. Sí, sí, se fue, no sé, el hombre tomó algún tipo de medicamento y la cosa dio un giro rápido, ¿eh? Sí, porque tenerles por ahí viajando como si fueran los exiliados o algo así, ya no sabes dónde estaban. Y fue, bueno, se les fue la cosa de las manos. Y yo, la verdad, yo es que hay que reconocer una cosa. Lo que es Thunderbolts como fue originalmente, y es que no va a volver a pasar igual que eso nunca, porque es que fue una cosa súper chula el tener a ese nuevo equipo y tal, y luego al final del número decía, si son todos villanos que están haciendo aquí cosas malvadas, ¡ay, qué está pasando! La época dorada de Karbasiek, total, o sea, cuando el hombre era el peso pesado de Marvel. Sí, tenía allí Vengadores... el Thunderbolts, primero tenía Iron Man también. Sí, eso lo hacía con Stern, creo, además. Con Roger Stern. Además le pusieron los dibujantes de élite, porque me acuerdo que Los Vengadores estaba con George Pérez. Sí. Haciendo lo que eran los Vengadores de toda la vida, entre comillas, porque esa formación que tenía de los Vengadores clásicos en realidad solo habían estado juntos 4 veces. O sea, no era una cosa que digas, ah, como la saga esta de 100 números de tal, ¿no? Estaba muy bien, pero era... Yo entiendo que haya gente que diga, joder, es un poco rancia a veces, ¿eh? Bueno, era sí, muy clásica, pero claro, con ese dibujo de George Pérez dices, haz lo que quieras, amigo. Sí, la verdad es que todavía me acuerdo del primer número que se titulaba Demasiados Vengadores y bueno, era la idea esa de que, oye, igual somos muchos. Vale, quedaos tranquilos, sois secundarios, no pasa nada. No seamos todos Vengadores a la vez. Vamos a tener un equipo. Luego llegó Hickman y dijo, no hay suficientes Vengadores. Exactamente, todos somos Vengadores. Bueno, eso ya lo empezó Bendis. Con cualquier superhéroe Marvel era Vengador. Como Lo ves, no, bueno, Daredevil y los Vengadores. Pero, sí. Hombre, hombre, cuando tienes a los Vengadores peleándose con ninjas, es que es una cosa que necesitas. Esa escena mítica de la lluvia de ninjas, literalmente, que había cientos de ninjas cayendo del aire. Ay, Bendis, muy de Vengadores, no sé yo. Sí, no. Si la etapa de Bendis de los Vengadores, si te la lees sola, vale. Pero luego dices, madre mía, Luke Cage aquí, de líder de los Vengadores, madre mía. En fin, más colecciones. Nighthawk, que decía antes el guionista de Puño de Hierro y Hombre Poder, David Walker, y dibujo de Ramón Villalobos. Nighthawk, que yo le tenía un poco perdida la pista, francamente. Y es un personaje que me llama la atención que hagan ahora de repente una colección que le podéis conocer, yo que sé, de los nuevos guerreros clásicos de Nicieza y Bagley, o de algunas otras cosillas que han pasado después, pero me ha llamado la atención que hay una colección de Nighthawk. Es como necesitamos a Batman o algo así. Claro. ¿No tenemos un Batman? Hombre, lo único que es negro y eso a la gente no le gusta que cambiemos... En fin. Otra colección, International Iron Man, con nuestro gran amigo Brian Michael Bendis y el dibujo de Alex Maleev, que no se me ocurriría un dibujante menos apropiado para una cosa de armaduras, pero ahí está. Efectivamente. Y bueno, luego ya tenemos que empezar en mayo la Civil War 2 con el guión del propio Bendis y dibujo de Coipel, que en estos tiempos solamente hace números sueltos y alguna portada, porque el hombre parece que no le da. Y cuando le da para hacer algún número, no le queda muy bien, no sé qué le ha pasado, se le ha ido la pinza o no tiene tiempo, pero ahí está. Y eso será ya otra historia, madre mía. La secuela de la saga terrible que en su día no le gustó a nadie sale a lomos de la película que no tiene nada que ver con la saga de cómics original. Pues sí, fantástico. O sea, ponle el título Civil War a lo que sea. La idea no me parece mala. Marketing gigante ahí. Cuidado con que no le gustó a nadie, ¿eh? Que hay gente que le gusta mucho. Pues si sacaron una novela. Hay muchos fans. A mí, yo cuando lo leí dije, ¿pero esto qué es? ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué estoy leyendo esto? Pues Mark Millar. Sí, eso sí, es lo que sí, era. Sí. Mark Millar ahí a tope. Sí. No, no, pero vamos, yo Civil War. La idea que van a hacer de esta Civil War, que hay un personaje que puede ver el futuro y calcular cuándo se va a producir un crimen y la decisión de tomar si lo paramos antes de que pase o no, como Minority Report, no me parece mala. Lo que pasa que gente que ve el futuro en el universo Marvel, a lo mejor hay 800 personajes. ¿Hay alguno? No hay nadie ya. Ah, ya es que dices, ay, mira, tal. Hombre, yo no es por nada, y en fin, ¿eh? Pero que vea el futuro, es que hay mucha gente. Sí, la verdad es que no será por gente con poderes relacionados con estas cosas, precognitivos y demás. No es una novedad, lo único que, bueno, hacer esto, tomar decisiones y tener dos bandos en qué hacer y qué no hacer, me llama la atención que va a estar súper centrado en Iron Man y War Machine, y aparte luego que Captain Marvel y Hulka también. Y bueno, oye, a ver cómo se desarrolla el asunto. El guionista es Bendis, dibujo de David Márquez. Bueno, a ver, no sé. Yo creo que este es el intento de darle el gran espaldarazo a la Capitana Marvel, a ver si ya despega del todo, porque también es un personaje que se nota que le han metido, venga, dale, hay que meterla ahí, venga, que le tiene que gustar a la gente, tenemos que hacer cosas, dale. Y que es que en el fondo, a mí nunca me ha convencido demasiado tampoco. La serie que tenía con la Sude Comics me entretuvo, estaba bien y tal, pero vamos, entiendo que haya gente que le gustase mucho, sobre todo al público femenino, que dijese, por fin, un personaje líder, duro y tal. Lo que pasa es que le faltaba, no sé, como algo. Carol Danvers no era un personaje que tenga carisma. Es que ha sido tantas cosas que es, bueno, a ver ahora por dónde sales. Hombre, en este literalmente es que sí que ha sido tantas cosas, ha tenido tantos nombres, que es que la gente pues a veces le habrá perdido la pista al tema. Es que... Y bueno, que ya veremos de todas formas con Civil War, pero yo creo que también es una buena oportunidad de darle un espaldarazo también, aparte del personaje de la Capitana Marvel, a un joven talento como es Brian Michael Bendis. Sí, sí. Que tiene mucho que demostrar todavía. Sí, sí, sí. Lo creo. Está en los inicios, está ahí. Bueno, también bueno, hay que decir, nadie le ha dado una oportunidad. También hay que decir que en Marvel, ahora cuando deben estar planificando los crossovers y sagas, cuando dicen, oye, ¿quién quiere guionizar esta? La gente debe estar diciendo, me acuerdo yo de Remender y del otro que les den un crossover y cómo acabó aquello. Yo, no, yo estoy, uy, estoy liadísimo. Yo, Jason Aaron, ¿quieres hacer algo? No. A mí dejadme en paz. Haz un crossover, dicen. Quedarás muy bien, dicen. Tendrás un futuro en Marvel, dicen. Y luego, tendrás relevancia. Tendrás relevancia en el universo Marvel. En fin. Sí, bueno, sí. Yo creo que... Dicho eso, podemos hacer un pequeño repaso a algunas cosillas que hayamos seguido leyendo y qué es lo que nos parecen, para ver si algunas de las colecciones que apuntaban buenas maneras han continuado así, si las que tenían buena pinta se han ido a la mierda, las que no sabíamos qué coño iba a pasar seguimos sin saberlo o ya sabemos que no valen para nada. Vamos a hacer ahí un pequeño repasillo y empezamos, igual que empezamos también los especiales, vamos a empezar con los mutantes. ¿Qué tenéis por ahí algo para mí? Algo para ti. Hombre, Extraordinary X-Men, yo creo que es la que, sin terminar de llenarme, es la que más me apetece leer mes a mes o semana o cada vez que sale. Igual que de los mutantes. Es que no hay ninguna que diga, este hay que leerla. Y ahí me tenga y todas un poco de esa manera. Yo es que era la única que en los tres primeros números me llamó la atención y que he leído más, aunque Humberto Ramos no sea santo de mi devoción, francamente. Yo me quedo con la de X-23. Ok, vale. Que además han salido ya seis números, termina la historia. y me ha parecido una historia bastante entretenida y que por lo menos un personaje del que cuando le leo digo, pues, pues quiero saber más cosas de la chica esta. Que al fin, que por fin parece que ha encontrado una identidad siendo Lobezno, porque también un personaje que había dado muchos tumbos. Soy asesina, sí. Que si ya no quiero matar, que si tal. El problema es que luego sale en otra serie de X-Men, en la que es la novia del ángel, y tiene nada que ver. Pero una cosa que les gusta muchas veces que pase en Marvel. Pero claro, creo que es la que ioniza Bendis. Y dices, bueno, pues está aquí X-23, está para empezar con el ángel este, que le han dejado con los superpoderes esos absurdos del vórtice negro aquel. Sí. Que bueno, que no sé qué poderes tiene, porque no le he visto hacer nada así que digas, pues tiene el nuevo poder de hacer no sé qué, no. Brilla mucho y todo el mundo dice que es muy poderoso ahora, pero no le he visto hacer nada más. Y el resto de mutantes me ha parecido una vagancia. La del viejo Logan está entretenida, pero también sabes que de lo que es su plan, no hay muchas posibilidades de que prospere. Sí, pero desde luego. En el último número sale Katie Bishop, y eso para mí siempre es un personaje que me encanta, y que curiosamente siempre que sale lo tratan bien. Tienen bastante, extrañamente, bastante respeto. Sí, no sé qué ha pasado hoy, quién es el jefazo que está detrás de las apariciones de Katie Bishop, pero la tiene muy bien cuidada y es un personaje muy bien definido. Y es que, ¿qué quieres que te diga? Yo al final me lía Ojo de Halcón por los números en los que salía ella. Bien, ¿qué hacías? Sí, porque el resto, esa sí que fue una serie que, ¡jo, qué bien empieza! ¡Qué pedazo de serie! ¡Qué revolucionaria! Y luego, ¿qué ha pasado con esto? Luego tenemos el bloque de Inhumanos, que a mí me da la pereza absoluta. Me llamaba la atención Albertini a que ha salido el Karnak número 2. ¡Aleluya! Sí, pero no lo he leído todavía, así que... Yo tampoco. Yo me lo he leído. Yo me leí el 1. Así que a ver si entre los tres logramos a ver qué pasa. Pues, ¿el segundo número que te algo de interés o no? Pues que parece... Lo podía haber puesto... ¿Os acordáis del número del Caballero Luna de Warren Ellis en el que apenas hablaba el Caballero Luna y era todo repartiendo leña? Sí. Que era un número que estaba muy bien, una historia que hizo, estaba muy bien contado, muy bien hecho. Bueno, pues esto es más o menos lo mismo. O sea, empieza el número con Karnak repartiendo estopa, pero de una forma además muy desmadrada. O sea, joder, ¿eh? Vaya, cuando pega, pega de verdad. A lo mejor es bastante violento. Yo creía que Karnak era un tío, no sé, más mesurado, más... Solo te pego lo justo para inmovilizarte o incapacitarte, no te pego para arrancarte el brazo. Que en el primer número no podía arrancarle brazos a nadie prácticamente, entonces te lo dejaron para el segundo ya preparado. Sí, no, es un número de mucha acción. Estaba vigilado por S.H.I.E.L.D. Estaba curso mirando. Sí, nada, pues en este eso sigue la historia, sigue con el tema de algo de S.H.I.E.L.D. Como se ve, S.H.I.E.L.D. algo ha pasado. Por supuesto. Y tiene que ir Karnak porque es un tema relacionado con inhumanos. Y dice, bueno, es una excusa como otra cualquiera. Podían haber mandado a cualquiera para el caso, porque es repartir hostias hasta quedarse solo. Exactamente. Uh-huh. Y el primer número también tenía mucho de eso, y el dibujo a mí no llegó de convencer. No sé si cambió el segundo número el dibujante o siguió el mismo. Pues no tengo ni idea, porque nombres de autores, o sea, los nombres en general se me dan fatal y ya con los míos ya es una... Ya tengo demasiados nombres en la cabeza. Bueno, ¿te gustó el dibujo del segundo número? No estaba mal. Para lo que era el tema, pues una cosa así, no me pareció malo, la verdad. Bueno, en los inhumanos, la gran esperanza de Marvel, digamos una vez más, no. ¿Qué tal en el universo arácnido? Ahí tenemos cosillas buenas. Por lo menos la colección central, no solamente esa, pero la colección central, Amazing Spider-Man, que yo, a Dan Slott, no sé, este hombre que tiene que hacer ya Marvel con él. Pero yo creo que le tendrían que hacer una estatuilla o algo, porque en el mundo del cómic, mientras que en el cine no saben qué hacer con el personaje, él no solamente sabe hacer qué hacer con el personaje, sino además ir avanzando historia, ir continuando y haciendo evolucionar todo y contando una historia de verdad. Y lo diré una vez más, al próximo, cuando Dan Slott le dé un chungo o diga yo, por favor, ya no quiero más, no sé qué van a hacer. Es que a mí me sigue flipando desde hace tiempo, así que ole por Slott y a ver hasta cuándo nos dura este hombre. Y luego luego más de colecciones, pues Spider-Gwen siempre me está siguiendo haciendo gracia. Web Warriors la tengo un poco abandonada, pero la quiero seguir leyendo, a ver cómo sigue. Pues mira, esa sí la estoy siguiendo yo, la de Web Warriors, y sigue bastante bien. O sea, guay. Muy divertida, es un espectáculo palomitero, pero tiene esos momentos en los que cada personaje dice un par de frases o tiene un momento que dices, está un personaje bien definido, está en su sitio. Está bastante teletina. Y bueno, lo de la regular del todo lo que toca Dan Slott. Yo volví a Spider-Man muchísimos años de Superior Spider-Man. Cuando la gente decía, esto va a ser horrible, sí, esto es infierno. Y yo lo vi y dije, uy, qué idea más alucinante. Y desde entonces es que el tío no me ha defraudado nunca. O sea, Dan Slott es que todo lo que toca es bueno. De hecho, aparte de la serie que hace unos programas recomendó Dani, de la serie aquella de los Vengadores, con Hank Pym dándolo todo. Dan Slott no era también el que hizo la serie de Hulka. Sí. No la última que han sacado, la anterior, la que era divertidísima, la que era la que tenía un equipo de ayudantes, Hulk de abogados, que eran lectores de cómic. Sí, era un poco intentando recuperar el espíritu de la época de John Byrne, pero mejor. John Byrne, la gente, yo los compraba en su tiempo y los revisitas un poco y dices... No han envejecido. Sí. Muy bien. Demasiados chistes un poco picantillos sin venir a cuento, John Byrne. Pero es que es una mujer verde. La protagonista. No. ¿Qué quieres que haga? Chistes verdes. Era la época, pero las historias estaban bien. O sea, no lo hacía faltando el respeto al personaje. No. Y también se supone que Hulka es una de las tías más macizas, tremendas del universo Marvel. Así que normal. Sí. Que la gente cuando la vea diga, ¡uy, mía, Lo que pasa es que la gente no piensa en las implicaciones. Sí, les hace polvo. Sí. Sí, bueno, al parecer eso lo tenía bastante controlado. Porque me acuerdo que en uno de los números de Dan Slott, no me acuerdo qué personaje la definía como un pinball sexual. Cuando estaba liándose con toda clase de superhéroes y demás, que también me parece bien, que Hulk sea todo lo contrario de Hulk, que Hulk siempre está amargado, deprimido, soy gris, que si ya no tengo a Hulk, que me vuelvo tonto, que si no sé qué. Hulk es todo lo contrario. Sí. ¿Cómo me mola tener superpoderes? Sí. Que es lo que haríamos todos. Es la verdad. Sí, la verdad es que sí. Es que Dan Slott es un grande y, hombre, Superior Spider-Man, a mí es que me pareció, yo todavía recuerdo cuando anunciamos en el noveno podcast cuál era el giro de la nueva colección y la gente estaba súper mosqueada y yo les dije, no, o sea, esto es una ideaca del copón, obviamente sabéis todos que no va a durar para siempre, pero además es que es un arco maravilloso para el personaje de Peter Parker también, aparte de para Octavius, que es buenísimo, y todo lo que había hecho antes para llegar a Superior Spider-Man también está muy bien. Me imagino que ya lo revisitarías después. Pues la verdad es que no. Uy, pues... Y tantos cómics que leer que a veces volver atrás cuesta. Joder, lo tengo que leer, pero como siempre va a estar disponible gracias a internet. Ya, la verdad es que sí, me duele un poco teniendo en cuenta eso que salen tantos cómics al mes, pero yo creo que desde A lo Grande, que es cuando empieza a ser el único guionista de Marvel, es que tiene ya la historia preparada para llegar a su periodo de Spider-Man, que es una cosa que te quedas acojonado y la media que tiene esta colección, es que no hay una colección, yo creo, en ninguna editorial que tenga esta media de calidad con un personaje que es tan importante y haciendo tantas cosas, arriesgándose. Yo, la única que la veo que puede ponerse a su nivel es la de Invencible, de Image, del afamado autor del tomo 1 de The Walking Dead, que de superhéroes, me parece que es de las mejores, si no la mejor, en tener 100 números seguidos, más de 100 números, con una calidad espectacular. A mí Invincible me encanta. Y es una de esas colecciones que me gustaba leerla. Ahora no, porque ya no tengo dinero, pero cuando tenía dinero me la compraba en los super tomacos gordos que tenían como 12 o 15 números de tapa dura, que era un poco como la Biblia, pero es que le tenía devoción, la verdad. Y ahora, pues bueno, poco a poco la voy leyendo también, pero es que también se arriesgaba un montón con todas las cosas y no tenía miedo de decir, no, este es mi personaje protagonista, nunca va a pasar nada que perturbe el estatus normal de las cosas. No, era continuo y es una serie de la que la gente no habla mucho, la verdad, y nunca ha hablado lo suficiente. Bueno, estoy de acuerdo contigo en eso. Yo en el universo podcastil Invencible sí he visto varios podcasts dedicados a ella, pero si lo que es el público general, Invencible, como es The Image, es como las series Marvel que se salen de lo normal, como la de La Visión, que si fuese en Image la peña estaría muchísimo más flipada. Pero como se supone que Marvel son superhéroes dando hostias, pues, bueno, sí, la serie no está ya, mal, ya, sí, no está ya, mal. Ya, bueno, en fin, ya harán algo, ya saldrá un crossover o algo. Y en cambio, Invencible, que es superhéroes, totalmente respetuoso a DC y Marvel, pero mucho con el espíritu Marvel de aventuras, de serie juvenil, de aventuras que pasan cosas constantemente y todo está relacionado. Esa idea original de Stan Lee, ¿no? De crear un universo que esté todo relacionado. Y dices, joder, hay que tener mucho valor. y sobre todo cuando sacó series paralelas que las guionizaban otros, y la serie principal de Invencible pasa algo y varias de las series paralelas cierran por lo que pasa en Invencible, y dices, eso, joder, eso hay que tenerlos muy bien puestos. Es que además en Invencible, yo hubo una época en la que para mí Invencible era la mejor colección de superhéroes que había, y la verdad es que es impresionante cómo hay momentos en los que hay una saga y pasa una cosa que es la hostia, que dices, pero ¿cómo hacen esto? Y lo hacen. Sí, sí, sí. Hay varias veces que se les va la cosa de las manos y dices, oh, madre mía, esto dentro de lo que es un universo superhéroe de cómic es bastante creíble, ¿no? Que cuando pasan tragedias, que el universo Marvel, por ejemplo, ciudades son arrasadas todos los días y no hay un... no dejan un pozo. O sea, ¿cuántos países de Europa Central son arrasados en cada relanzamiento Marvel? Es que, claro, hay tantos países. Es que estamos en Estados Unidos, no sabemos cuántos países hay ahí. Debe haber muchos, pequeñicos y tal. Está Latveria y otros alrededor, que tienen otros nombres. Secovia, cosas así. En fin. Que son países eternos. Guerra de los Balcanes eterna. Exactamente. Sí. Pues para la gente de Estados Unidos nunca se acabó la Guerra de los Balcanes. En fin. La verdad es que, por ejemplo, una colección que no tenía ningún interés en seguir era la de Spidey, y me acuerdo, por lo que decía antes, de que los cómics no se parecen nada a las películas, y este es uno de los cómics que digo, esto existe porque en las películas va a haber un Spider-Man joven, y porque ha cerrado Ultimate Spider-Man. Sí. Ya está. Mm. Pero bueno, desde luego... Sí. Y la serie de Miles Morales, que se llama la de Spider-Man, ¿la habéis leído alguno? Porque yo no... Sí. ¿Qué tal está eso? ¿Vale la pena? Porque Miles Morales, es que yo, de Ultimate Spider-Man, en la etapa de Peter Parker me pareció tan buena que cuando llegó el nuevo dije, sé que va a estar bien, pero no sé, no quiero traicionar al pobre Pete. La verdad es que lo hablamos cuando hicimos la reseña y es mucho continuación. Sí. De todo el espíritu de Ultimate. Y es Bendis diciendo, bueno, aquí realmente no puedo hacer exactamente lo que tenga ganas, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué os parece si tenemos más o menos a los personajes secundarios de siempre y eso? Es como Ultimate Bendisverso en el universo Marvel con Miles Verso, Miles Morales. Bueno, eso, todo el universo eso lo ha hecho Bendis toda la vida. Toda la vida, sí, sí. Efectivamente. Es cuando estaba con los mutantes, que sacaba a los mutantes que le daba la gana, aunque estuviesen en la misma saga, en el bando opuesto, en otra colección. Sí, es que yo por eso me imagino siempre que dijeron, ¿cómo es esto de All New X-Men? ¿Cómo que no puedo usar este personaje así? No, hombre, es que ahora ya no es así. ¿Y qué tal si lo traigo del pasado? Pero, no. Brian, ¿qué dices, Brian? Eso me parece una buena idea. O sea, decir, anda, mira qué historia más rara. Bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Porque dices, uy, qué curioso, porque los mutantes llevan ya bastantes años de capa caída total. ¿Cómo olvidar esa Hope? Ese personaje totalmente aparcado que debe estar con el Hulk rojo, los dos deben estar. Es que es una pena porque los mutantes tuvieron una época, bueno, han tenido muchas épocas, digo, recientemente tuvieron una época lamentable y horrible, y luego tuvieron una especie de resurgimiento que tuvieron ahí con Kieron Gillen y Mark Fraction, que tuvieron una buena dirección y algunas buenas ideas con todo el tema de Utopía y demás, pero después volvieron, después de Patrulla X versus Vengadores, perdieron yo creo que totalmente el rumbo, y desde luego Bendis con sus historias de Cíclopes yo creo que no sabe muy bien qué hace, pero bueno, o no sabía muy bien qué hacía, llámalo X. Cíclope, ese personaje que gracias a Dios todavía no ha salido en el universo Marvel, en el All New, All Different. Y menos mal, porque estaba quemadísimo ya el personaje. O sea, sí. En Secret Wars, cara que ya ha terminado también en España. Sí. Bueno, además es de los primeros números de Secret Wars. Cuando se abre la puerta de la nave, salen los superhéroes. Sí. Está ahí muerte y tal. Y se pone el Cíclope, que es Fénix otra vez, que dices, ¿qué ha pasado aquí? Y lo que pasa entonces, dices, gracias. Gracias, Hickman, por darme este momento que llevo años esperando. Sí, la verdad es que... Joder. En fin. Ay, bueno, a ver, más cosillas que tenemos por ahí. Vengadores, ¿qué tenemos aquí? Tenemos muchas cosas de Vengadores, ¿eh? Muchas cosas. ¿Cómo no puede ser de otra forma? ¿Alguna cosa que destacamos que nos interesa? Yo voy a aportar mi pequeño granito. Uh-huh. Creo que sigo interesado en el tono porque no se parece absolutamente en nada a las demás colecciones de Vengadores. con la idea de Ultimates, que sigue haciendo sus cosas curiosas, sí. Aunque siga con este... en el último número hemos tenido unos flashbacks de este personaje que está haciendo casi un Sentry. Este siempre ha sido muy importante desde toda la vida. ¿Os acordáis de los 60 cuando hizo no sé qué? No, no nos acordamos, no. No nos acordamos, Blue Marvel. No, nada de eso que dices me suena. Te imaginábamos porque eras negro. Eran aquellos tiempos, ya sabes. Eso es. No es culpa nuestra, era la nación. Pero bueno, las cosas que están haciendo y tal, de explorar el universo Marvel a un nivel un poco diferente y utilizar eso, cosas ahí un poco de ciencia un poco excesivamente loca y con personajes que son, pues eso, bastante curiosos, aunque un sitio más para tener a la Capitana Marvel, que no sé cómo puede estar haciendo esto y las otras cosas a la vez, pero lo vamos a dejar ahí porque pasa mucho. Y a mí me gusta. Y Kenneth Rocafort, que nunca me ha gustado demasiado, hay algunos números en los que digo, no estás mal. No eres mal dibujante. Últimamente, no te veo mal. Porque, oye, tiene una colección que parece que tiene más o menos pillado el estilo. No sé si la continuaste o has leído algo de la colección tú, César, o Albertín, ¿habéis leído alguna cosa más? Yo sí me he leído unos cuantos números y sí me parece que tiene futuro. Lo que no me gusta es que Blue Marvel tenga tanto peso. Sí. Y Pantera Negra no pese, o sea, yo, a mí Pantera Negra es un personaje que me encanta, y digo, sí. A ver, si aquí tuviera que haber alguien de jefazo, de planificador, de maestro estratega, de tío que tiene un plan para todo, debería ser él, no este otro tío que dices, oye, yo no es por nada, pero todas las historias que cuentas de todos los poderosos que eres y todas las cosas que has hecho, todas han acabado mal. Ya te digo. Hombre, yo espero que también tiene que ver con esta primera historia, que sea un poco para asentar al personaje de Blue Marvel y a partir de ahí, pues bueno, vayan dándole un poco más de oportunidad a Pantera Negra, que tampoco está muy presente en las demás colecciones que digamos. Entonces, yo creo que esta es la colección, además, que es una colección tan basada en la ciencia y toda su nación está basada en la ciencia. Y yo creo que es un buen punto para desarrollar más a Pantera Negra, que mola mucho, además. Además, tiene algún tipo de extraña relación con la de Contest of Champions, de la que solo he leído un número y me arrepiento profundamente. Y eso que son... Es el mismo guionista, ¿no? ¿El tío este no guioniza tres series o cuatro? Sí, es el de Nuevos Vengadores, Ultimates. Y creo que Contest of Champions, que es una cosa que no considero una colección. Es por el rollo del videojuego, ¿no? Porque hay un videojuego de Contest of Champions que va de eso. Sí, sí. Y es eso, pues yo es que leí un número en el que salía un Stick y una Electra de otras realidades, no sé qué, y una cosa en plan de personajes estos del fondo del barril, ¿sabes? Esto de... Venga, y al parecer en un número han revelado una cosa que va a tener muchísimo peso en el nuevo All New, All Different, que es lo mineral o material este, es basado en el 8 o algo así. Sí, el que aparece en Ultimates. Sí, sí, sí, dices, bueno... Vale. Ya me leeré el resto una parte. Porque... Sí, obviamente, si esperan que alguien esté leyéndose con que esos Champions para enterarse de cosas importantes del universo Marvel, va a ser que no. Así que harán unos buenos resúmenes estilo Hickman de Previously on Conquest of Champions. En los 8 números ha pasado este párrafo, no os preocupéis. No os habéis perdido nada. ¿Y qué vosotros las demás colecciones, cómo la vais viendo? A mí, por ejemplo, Nuevos Vengadores prometía más, pero ahora anda un poco en ese terreno de ni bien ni mal, ni todo lo contrario. Y, por ejemplo, la de Vengadores de All New, All Different, que era también un poco, Waits haciendo sus cosas y tal. Pues la verdad que está curiosa, sigue estando entretenida y, bueno, tiene su típica saga temporal ya comenzado y ala. Lo de siempre, ¿no? Pero... A mí Vengadores, All New, All Different, me gusta, me parece muy entretenida y es un cambio respecto a lo de Hickman, muy arriesgado, porque claro, llegas después de 100 y pico números de Hickman de densidad y te encuentras esta cosa que es tan ligerita, que bueno, que tiene cierta profundidad, pero muy ligera, muy de aventuras de grupo de superhéroes de toda la vida y tal, que dices, wow, no está mal, no está mal. La que esperaba más es la de Uncanny Avengers. Llevo esperando más de Uncanny Avengers desde, un tiempo ya. Desde el número uno de la anterior etapa. Y dices, pues esto va a estar bien, este que ha hecho Uncanny aquí, esto va a ser flipante. Al final, Y ahora me pregunto, ¿dónde está Caos? Uy, pues con el Axis dado la vuelta. Sí, sí, pero ha vuelto a aparecer en alguna viñeta o algo, nada. O sea, ese plan de, con Hope y el Hulk rojo, manda a Caos. Nueva colección. Claramente es un grupo que está esperando a aparecer. Los desechados. Eso es, The Leftovers una vez más. The Leftovers. Tiene todo futuro. Vuelve, todo vuelve. Uncanny Avengers es una colección... Es que es muy rara. Su mera existencia es muy chunga y que nos reímos mucho porque aparecen en más cómics que en su propio cómic. Y además es que es como, pero ¿por qué aparecéis aquí? No entiendo nada de esto. Es una colección muy, muy... Yo no, desde luego no la recomiendo mucho. Y lo de Uncanny Avengers en general, es que la verdad es que Remender con lo que hizo en Uncanny X-Force, a mí me dio una fe para todo lo que fuera a hacer después. Que dije, esto, y claro, la comentamos mes a mes porque era como, esto tiene que ser, va a empezar comentarla así. Va a empezar lo bueno ahora. Y nunca, hombre. Nunca. Siempre era como, pues no está mal, pero se está alargando mucho o lo está usando mucho para cerrar sus cosas. Y al final nunca llegó a explotar el asunto. El volumen justo antes de Secret Wars, yo me leí dos números. Uf. Con el alto evolucionario y demás, y era como, buf, no me apetece nada. Sí, lo de la Bruja Escarlata y Pietro, eso es que en el fondo dices, la gente dice, ah, que ahora no son un montón de eso, que yo estaba pensando, me importa un huevo. Pero que es que, ¿qué más os da? ¿Qué más os da ahora ya? Si son unos personajes que la gente se lo flipa mucho, pero Mercurio solo ha tenido cierta dignidad cuando estaba en Factor X y lo guionizaba Peter David. Sí. Y eso fue hace muchos años. Y la Bruja Escarlata es un personaje tan raro, que tiene tantos poderes, ya ha hecho tantas cosas. Y que si quito los mutantes, que si cambio la realidad, que si veo el futuro, que si no sé qué, digo, que si tengo, me caso con la Visión, que si no sé qué, dices, pues que llevas dando tumbos toda tu vida, ¿eh? Sí, es un personaje, además yo creo que ya es ese personaje que ha empezado a ser casi una broma por todo el Cristo de House of M, de Mutants No More, que fue lo peor que le pasó al personaje. Y no es como si antes hubiera tenido grandes, grandísimos momentos, pero joder, aquello fue ya como, ¿por qué le estás haciendo esto a esta mujer? Dejadla vivir. Eso sí. La serie que tiene ahora, la de La Bruja Escarlata, me ha sorprendido gratamente. Mira que todo lo que he dicho, un personaje que está dando tumbos, otras cosas que ha pasado, se han centrado en el aspecto de bruja, de la magia. Uh-huh. Y yo me he leído los tres primeros números. Sí. El primero, bueno, en fin, pero el segundo, que creo que lo dibuja Mike del Mundo, que para mí es un titán y es un dibujo ultra espectacular. Era Marco Rudy. Marco Rudy, lo siento, Marco Rudy, te pido disculpas. Pero un dibujo muy espectacular, con una historia muy bien llevada, que dices, quiero seguir leyendo esto. Me encuentro a mí mismo diciendo que quiero leer más cómics de La Bruja Escarlata. Uh-huh. Y en el número 3, que van a Irlanda, y dibujado por Steve Dillon, que es, en fin, que es obligatorio, ¿no? Que es una cosa que no se puede evitar. Y ahí sí me ha parecido que está bien. Lo que pasa que luego en las series en las que sale ya de Vengadores, pues como, bueno, pues me importa un huevo. Es como un Uncanny Avengers, ¿no? Esa serie que está porque sale en muchos sitios porque está Masacre. Sí. Y ya está. La verdad es que... Yo me leí también los dos siguientes números después de que dijo Albertini, hostia, es que los demás números están mejor. Es que el primer número, que ni siquiera es que estuviera tan mal, pero es que el dibujo era tan malo que yo dije, pero si este hombre va a ser el dibujante, ¿qué esperáis que hagamos? Sí, era malo, Robert. Y a mí, yo no me lo puedo tomar en serio porque dibujan a Cable siempre con el ojo brillándole. O sea, tiene un fogonazo en el ojo enorme. Y es que no me lo puedo tomar en serio porque sale hablando con personajes y ¿por qué nadie dice nada? Es que es un personaje directamente unido a los 90 con sus cosas de... Sí, a tope, de discordia y demás, y entonces necesita el ojo brillante. Solamente le falta que le brillen los dientes también apretados y tal, pero bueno. No, vamos, es como si le pusiesen un faro en tiniebla en el ojo. Ahí tiene como lo de Longshot, como lo de Longshot cuando se le encendía el ojo, pero siempre. Exactamente. Claro. Sí, dice, hombre, ¿y ¿cómo te vamos a encontrar luego, Cable? No os preocupéis. Me esconde aquí. No te escondes. Sí, que además es un personaje que le usa mucho para eso de que hay que infiltrarse en sitios. Pero tío, si debes pesar 300 kilos de puro metal, llevas armas y te brilla el ojo, vaya, normal que siempre acabes a tiros. Exactamente. Es que... Y lo raro, lo que me ha sorprendido es que sale Masacre y Cable y Masacre tuvieron hasta su propia serie juntos. Sí. Y no les he visto que interactúen demasiado. Además, es que yo la colección de Cable y Masacre es lo mejor que he leído de Cable en nunca, jamás. Y de Masacre, prácticamente. Esa colección molaba un montón, el juego que tenía entre los dos personajes. Y claro, que luego salen los dos y dices, pero bueno, ¿no sabéis que tenéis no sé cuántos números antes juntos? Sí, sí. O bueno, esos personajes, miembros del grupo que aparecen por ahí, ¿no? Como de la antorcha humana. Y dices, ah, que este estaba aquí, es verdad. Sí, no sé, es que... Es que los personajes... Bueno, que tienes ahí a la cosa con los Guardianes de la Galaxia, a la antorcha humana con los Inhumanos y con los Uncanny Avengers... Y los Cuatro Fantásticos aquí en España siguen rellenándolos de la mierda que les sobra por ahí. Yo estoy esperando a ver cómo va a ser el retorno de los Cuatro Fantásticos, que puede ser muy curioso. Y, hombre, eso sí, mola después de leerte Secret Wars, que dices, bueno, yo sé dónde están mis personajes. No sí. pasa nada. Sé que están haciendo algo. Lo de la cosa de los Guardianes de la Galaxia y lo de Johnny Storm con los Inhumanos sí me pega. Porque Johnny Storm siempre ha tenido mucho rollo con los Inhumanos. Ya lo creo, sí. Y Ben Grimm... Ben Grimm, lo del espacio siempre ha estado ahí. O sea, la idea en sí mismo que cuando se sentaron a hablarlo no me parece mala. Luego ya, ¿cómo lo han aplicado? O raro. Claro, es que si alguien te está diciendo el pitch, dices, a ver, pues mira, pues la antorcha humana que siempre ha estado ahí con cristal, que no sé qué y que no sé cuál. Oye, pues yo creo que tendría tema. Vale, Ben Grimm es un piloto, el espacio es una cosa suya, además no se siente tan chungo porque está ahí en el espacio y dices... Bueno, soy más o menos normal, porque aquí todo el mundo es un chungo. Y cuando lo dices, dices, ah, pues vale, está bien. Pero... Sí, sí, sí. Hay un de los Inhumanos que hemos pasado de puntillas por ese infierno de cómics. Hay un número en el que... Porque ahora Johnny Storm está liado con Medusa. Sí, sí, señor. Esa escena que da vergüenza ajena con Rayo Negro. Rayo Negro que se gira, ¿no? Yo al Johnny Storm, Rayo Negro, tío, que me estoy tirando, pero... Porque estabais medio divorciados o no sé, bueno, en fin. Y Rayo Negro se le queda mirando, hay una vela encendida y la apaga. Y dice Johnny Storm, lo entiendo. Y dices, ¿qué entiendes? ¿Que te va a matar o que la llama de su amor se ha apagado? Porque, macho, eres la antorcha humana y el tío ha apagado una llama delante tuyo. Sí, sí, ya te digo. Que alguien le dé una pizarra a Rayo Negro ya de una vez. Lo de Rayo Negro no teniendo la pizarrita, además, en fin. Se da la situación. Ahora están con lo de Kang, y da un disco y Rayo Negro no hace nada. Y Kang, si le hubiese contestado, Rayo. Yo creo que le tiene que haber muchos problemas que todo el mundo crea que le entiende lo que quiere decir. Pero que no dice nada, pues es lo que tiene. Esos son sus problemas. Esa era la idea. La única serie buena que tuvieron los Inhumanos, que creo que fue a finales de los 90, principios de los 2000, que la dibujaba ya el Lee o alguien así, bueno, que el dibujo estaba muy bien. Que era una de las cosas, era que Rayo Negro no decía nada y todo eso, y era uno de los personajes protagonistas, pero salía lo que pensaba, y era como. Usaba el que la gente creía, ¿no? Se interpretaba lo que le hacía como le daba la gana. Pero todo era parte del plan de Rayo Negro. Y dices, vale, bien. Pero esas reuniones de los Illuminati con Rayo Negro, dices, ¿qué? ¿Qué? ¿Rayo Negro, qué? ¿Sí o no? ¿Cómo votas? ¿Sí o no? ¿Cómo va? O sea que no, entonces, ¿vale? ¿Destruimos el planeta? ¿No lo destruimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué gema del infinito quieres, Rayo Negro? ¿Cuál? Estoy oyendo la del espacio. No te preocupes, ahí la tienes. La mejor para ti. En fin. ¿Qué más cosas tenemos por ahí? Hombre, las colecciones de Thor, que yo creo que ya decimos que seguimos religiosamente porque es un pedazo de colección. Tremenda. Esta, si alguien la estaba leyendo, no creo que no la vaya a leer después del relanzamiento, porque sería absurdo. De hecho, sí que me gustó después. Exactamente. O sea, y la gente que empiece con eso, lo bueno que tiene es que en Panini pues no te atreves tanto a comprarla porque dices, el número 68, ah, bueno, entonces no voy a empezar por aquí. En su honor, he de decir que toda la historia, desde que la ha cogido Jason Aaron y empezó con lo del Carnicero de Dioses, toda la historia ha seguido en la misma línea. O sea, todo está relacionado con todo. Así que sí son... Lo cual, está veo, es un giro radical. Y ahora Thor es mujer, pero si te has leído los números de anteriores, aparte de que ya lo dice el Thor viejo, el Thor Planodín, con las nietas aquellas que tiene, y además dices, bueno, pues es que está muy bien llevado. Y oye, este personaje está bien que pueda usar el martillo. Y a mí la de Freya, desde esa etapa desde que Odín... En lo de Fear Itself se vuelve loco y dice que se pudra la tierra. Y ya dice, oye, basta ya. O sea, Odín, estamos de ti ya, me tienes harta ya. Es que Odín es un mamarracho bastante importante. Es un villano. O sea, es como... Normalmente sí. lo que conté del profesor Xavier siendo un villano porque en el fondo sí. nunca ha ayudado a nadie y ha sido responsable de la muerte de millones de mutantes. Odín lo mismo. Sí, sí. El tío de Mismamente Miedo, de Fear Itself, era su hermano perdido. Ángela ¿sí? es su hija perdida. Loki es su hijo adoptado al que desprecia. Voy a adoptar a este niño, insultarle todos los días. Efectivamente. Luego tengo, cada vez que me viene a visitar algún superhéroe, me lío a hostia, suelto a Thor para que estalle a Odín. Es que me acuerdo de los Sangre y Truenos. Madre mía, cuando, Sangre y Truenos, macho. Thor se volvía loco del todo y ¿sí? le llevaban, criogeniza más o menos, o sea, el Doctor Extraño, Estela Plateada, no me acuerdo de qué, Adam Warlock creo que estaba, y sí. también estaba Thanos. Pero bueno, que está el Doctor Extraño, está Estela Plateada, o sea, personajes que todo el mundo en Asgard conoce y sabe que son buenos. Pues nada más llegan, y eso que Odín sabe, que Thor se ha vuelto loco, que hace Odín darle a la guerra, y se tienen que pegar todos contra Asgard. Y al final Thanos pegándose con Odín ya diciéndole, pero ¿cómo puede ser tan tonto? Hostia, macho, Sangre y Truenos. Ha sido ahí a la referencia dura, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Sí, sí, sí. A mí es que me gusta el personaje de Thanos y solo esa escena, la del combate con Odín, me parece bien cuando le salta a Odín eso de porque yo soy un dios, y dice Thanos, yo he sido dios y tú no lo eres. Dice, ahí está Thanos. Ahí está Thanos como claro. Dios manda. En fin, Odín. Ay. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí de Vengadores? Tenemos Iron Man, Capitán América... Uh-huh. Aparte de Thor, tenemos por supuesto la de la Visión, que la vamos a dejar para el final, porque yo creo que es totalmente distinta. Iron Man y Capitán América, Sam Wilson, Capitán América, yo creo que dos colecciones que tienen un saborcillo curioso y distinto. Sí. Y hombre, Iron Man, la verdad es que no veo a Bendis tampoco muy loco, que me extraña, y el dibujo está bastante chulo. Sí. Está bien, es, no sé, a mí me gusta, es lo de siempre, Bendis haciendo sus bendisadas, pero en plan bien, en plan sin molestar, con su eso Tony es. Stark y tal cual, y ala, Mary Jane, y sale ahí. Ya, bueno, eso de Mary Jane, es un poco, no sé, es, oye, que yo me imagino a Dan Slott, ¿no? Que le llegase el Bendis, oye, que voy a coger a Mary Jane para Iron Man, el Dan Slott. ¿Cuál? Para Iron Man, ¿por qué? Bueno, pues vale, haz lo que quieras. Total, si lo jodes ya lo arreglaré yo como siempre. Eso es. Y bueno, la Visión. La Visión es esta colección que yo creo... Iba a decir, por cierto, me voy a saltar totalmente. A la gente de las Guardianes de la Galaxia y demás, no sé si tenéis algo que comentar, pero yo no tengo mucho interés. No tengo nada. Cuando lo mejor que puedes decir, que la serie más entretenida... es Veneno, Caballero del Espacio, que ni salen los Caballeros del Espacio de Marvel de toda la vida, y Veneno, no hay que le reconozca, dices, ya está todo. Exactamente. Y es una serie muy entretenida de aventuras de ciencia ficción que supone que es lo que tenía que ser Guardianes de la Galaxia. Exactamente, también. No, soy Star-Lord y estoy deprimido y pasan costo para que todo se resuelve de repente. Bueno, Bendis lo cósmico no lo tenía que haber tocado nunca. No, francamente, porque desde que tocó Guardianes de la Galaxia fue una cosa que yo dije, pero ¿tú has leído o habéis visto cómo era Guardianes de la Galaxia antes cuando molaba? Es que no entiendo cómo le dejáis a Bendis que haga esto. Pero sí, bueno, en fin. Por cierto, voy a aprovechar para meter la cuña de otra serie que no es exactamente del Old Marvel, Old Different, pero que sí es nueva, que es esta nueva del infinito de Jim Starlin, ¿sí? con Alan Davis, que es básicamente eso, ¿no? Es como Jim Starlin debe tener trapos sucios de alguien en Marvel... Y de vez en cuando, que quiero volver a hacer algo cósmico. ¡Jo! Menos mal, Jim Starlin, macho, porque tenemos lo de unas películas con lo del guantelete del infinito. No sé qué. No, pero yo no lo quiero fuera del universo normal, quiero mi rollo. Y lo primero que voy a hacer es cagarme en todo lo que se ha hecho hasta ahora. Vale, pues venga. Me parece bien, ¿no? Pues venga. Hazlo. Y ha salido ahora el dibujo de Alan Davis. Se pone, cuando le echa ganas, sigue teniendo Alan Davis. Y está bastante bien, pero es número no sé qué. Mucho rollo filosófico, pero de Jim Starlin. Repetir lo mismo una y otra vez. Una pelea. Los Vengadores, los primeros de todos. En lo que sale que Adam Warlock puede levantar el martillo de Thor. Lo cuento porque como espero que nadie la lea. O sea, es una serie que no ya me ha fastidiado ahí, todo. Ya toda la serie me ha fastidiado. O sea, además es un flashback... Es un flashback que en realidad no ha pasado, pero dice Warlock, cuando me vaya de aquí, cambiaré la historia y el tiempo para que esto no haya sucedido. O sea, me he ido 15 páginas para nada. Y sí, coge el martillo de Thor y obviamente Thor se queda alucinado y dice, pero Adam Warlock, martillo de Thor, a ver, ¿Qué es para demostrarlos que es tan sumamente poderoso ahora que ya le da igual todo o qué? ¿O es sencillamente Jim Starlin que las drogas finalmente le han terminado de llegar al cerebro, a quemarle la parte del cerebro que le quedaba? No lo sé, pero es muy curioso cómo Jim Starlin siempre tiene una miniserie. Cada 5 años o así aparece Jim Starlin haciendo una colección de algo de Thanos o algo del infinito, de las cosas que le gustan de siempre. Y bueno, por lo menos hay que reconocerle que a Thanos le suele escribir bastante bien y a veces otros guionistas no le tenían muy cogido el punto, que digamos. Pero sí que es cierto que, oye, es una cosa muy, muy rara. No creo que nadie le diga, oye, Starlin, ¿nos haces una miniserie? Sino que es lo que tú dices, que tiene trapos sucios de alguien. Porque es que si no, es muy raro. Porque escribe cosas que normalmente parecen de hace 20 años. Sí, sí, es como si cuando se hubiese ido él, ha vuelto como si fuese el día siguiente. Exactamente, sí. Hombre, que se ha hecho mucha cosa mala en el universo cósmico, pero se han hecho muchas cosas buenas. Y sobre todo se han hecho muchas cosas. Sí, sí, tenlas un poco en cuenta. Suficiente es que salen los Guardianes de la Galaxia y son los de ahora, más o menos. Vale, bien, bien. Sí, pero eso es. Súper forzado, o sea, a mí Jim Starlin con lo cósmico siempre me ha encantado. A mí Thanos es mi villano favorito. Y el Guantelete del Infinito y Thanos Quest me parecen obras maestras del cómic. Pero ahora es que le digo, Jim Starlin, tío, que a mí hasta me gustó Dreadstar, todo Dreadstar. Madre mía, Dreadstar, qué grande. Todo. Hasta cuando lo coge Peter David, dándole un giro noventero total, hasta eso me gustó. Y además, un giro que... Oye, si nos estamos metiendo en cosas que... Hostia, Dreadstar, no sé si lo habrá leído alguien. En España muy difícil Odisea, era leerlo, ¿eh? Odisea de la instrumentalidad. Eso no me acuerdo si lo publicó cuando existía First... O... Sí, era de First, sí. Vamos, una cosa... A mí me gustaba bastante, a mí me gustaba mucho, de hecho, pero bueno, es una de esas cosas que... No, que sí, la sí, gente lo de... No... Eso, ciencia ficción desbocadísima, pero bien contada y con personajes, joder, que te interesaba lo que les pasaba a los personajes. Sí. Ahora en esto que estoy con otra vez, otra historia del infinito de Adam Warlock y Thanos, dices, macho, que esto lo has contado 20 veces, tío. Uh-huh. Sí, se le va mucho lo suyo. Y bueno, entonces que eso, que la visión que decíamos, leemos el primer número y es como, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué cosa más curiosa que estáis haciendo con la visión? Porque cuando alguien dice, nueva colección de la visión. Ok, es esto? Bueno, perecita, no sé qué será esto. Y empiezas a leerlo y dices, ¿qué está pasando? Y es un qué está pasando, pero bien. Un qué está pasando, no, sí, pero sí. Dices, ostras, no me estoy enterando. Pero qué cojones, ¿por qué hay una familia aquí? Pero quiero saber cosas. Es una de las colecciones que yo creo que más ejemplifica, aunque hay muchas, ya que hay tantas colecciones, es una de esas que dices, Marvel está intentando tocar todos los palos que puede y vender, apelar a muchos tipos de gente distinta. Y eso yo creo que está muy bien, por eso hay muchas colecciones que a mucha gente le gustarán, a mí no me gustarán, pero no tampoco porque sean malas, algunas sí, otras porque es que digo, bueno, pues no es para mí, que se dice. El no es para mí es una gran época para decirlo en Marvel, porque hay un montón de colecciones para mucha gente distinta. Y hombre, yo creo que la colección de la Visión, no hay mucha gente que tenga que decir no es para mí, porque es una buena colección que, como comentabas tú antes, César, sería una cosa que llamaría mucho más la atención fuera del universo Marvel, porque no es la que la gente se espera, pero yo creo que eso también es algo bueno, ¿no? Que nos den un poco de variedad, porque una colección que fuera un poco más clásica de la Visión serían bastante sosainas. Sí, porque el personaje es otro, ¿no? Que siempre ha sido bastante soso. O sea, la gente también, ¿no? Como sale la película de los Vengadores, ¡oh, mira la Visión! ¡Wow, qué gran personaje de los Vengadores! Y yo pensando, ¿cuál de ellos? ¿El que era verde? ¿El que luego se hizo blanco? ¿El que luego se hizo niño? ¿El que tenía la mente de no sé qué? ¿La mente del otro? Uf, ha habido muchas visiones. Y esta es otra, que no se parece en nada a ninguna de las anteriores, y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me estoy leyendo un cómic costumbrista de un barrio suburbano de Washington? Sí, es una buena pregunta que hacerse. Y dices, y yo, cada frase que dice cada personaje... Dices, madre mía, esto aquí pasa algo, esto va a tener algo que ver luego. O sea, es como un estrés de leerlo, de es como si fuese Mad Men en el universo Marvel. Con un poco de acción, pero muy tenue de acción, y la acción siempre suele ser algo horrible. O sea, sí, la violencia es brutal, lo cual es un contraste a lo que sería una serie Marvel, ¿no? Un superhéroe y me lío a puños. Pero vamos, ha salido el número 5 ahora en Estados Unidos. y no decae para nada. La serie va más, más y más. Y tiene ese toque que dices, al final esto va a ser, se va a liar parda, va a ser horrible. De hecho, ya en el primer número ya sale un comentario, porque parece que la historia la está contando alguien a posteriori. Sí. Sí. Y dices, y sí, sí, cada vez va más. Y esa sucesión de gente con buenas intenciones que sale de la peor forma posible. Sí, yo por eso creo que es una historia muy interesante. Porque es ese tipo de historia que, desde luego, igual se ha contado alguna vez y no me acuerdo, pero no es la historia que se cuenta nunca en el universo Marvel. No, está claro que ahí está el guionista y el dibujante, que el dibujo también hace muchísimo para contar la historia. Mira que es difícil darle expresividad a base de no darles expresividad a los personajes, porque la visión, el protagonista, la cara apenas la cambia, pero es que a veces cuando dice algo le miras un poquito, o sea, cómo se muestra totalmente frío a veces y otras veces con los hijos. Aparte eso, ¿de dónde ha salido esa familia? Sí, es una cosa que la tenemos ahí, que si te pones a hacer teorías y cosas raras, dices, uy, Dios, esto suena todo muy, muy creepy, muy así, y no sé, sobre todo es una serie que es también muy atmosférica y muy de que te metes ahí en esto, en un par de números dices, vale, estamos en lo que estamos en este tipo de historia, estamos en eso, en un barrio normal, típico de Estados Unidos, pero con una familia que no es muy normal, y todas esas cosas que van pasando y te dejan muy, muy picueto. Sí, sí, sí, no, yo la recomiendo totalmente, vale la pena leerla. Esto yo creo que en tomos lo va a petar, si no, bueno, pero puede pasar de todo, ¿no? Pero yo creo que una vez que esté 6 números el primer tomo, yo creo que eso se puede vender muy bien. Además es muy adecuado para regalar. Sí. Esto es la visión, pero... ¡Ah! El de la película de los Vengadores 2. ¡Qué guay! Ese hombre optimista y bondadoso. ¿Pero qué es esto? O sea, porque hay partes muy depresivas. Y lo más depresivo de todo es que todavía no hemos llegado a lo más oscuro. Sí, sí. Oye, yo sí que le veo potencial para eso, para vender en tomos muy apropiadamente al estilo Image, que lo suele petar mucho en tomos. Es el Axel Alonso que ha dicho, quiero una serie Image de esas de pensar, que la gente hable. ¿Y con qué personaje la hacemos? La visión. No sé. ¿La visión cómo? Perdón, no, que he tenido una visión. Bueno, no, que ya están guionizándola. Bueno, pues nada, venga. Por lo menos... En esas sí se han tomado en serio lo de que han pasado 8 meses desde la Secret Wars. Tiene una familia, tiene una casa, los niños van al instituto. ¿Cómo ha pasado esto? Sí, la verdad es que me parece que fue el último programa que se me iba ahí con lo de los 8 meses, se me va mucho la pinza a veces, es porque en muchas ocasiones no es algo que se comente ni es algo que parezca que tiene ningún tipo de importancia. O sea, han pasado 8 meses, pues a mí me parece que no. Y está bien eso. Si tienes colecciones que empiezan cuando han pasado 8 meses, está bien que empieces en un punto en que digas, hay muchas cosas que no sé. Nada más, a mí eso me gusta porque ya lo de los números 1 me suele cansar bastante. Sí. O de tal y dices, ponme ya en la pomada porque ya el personaje ya le conozco, o a menos que vayas a hacer algo muy radical con el personaje, como Spider-Woman o La Visión, pero... Sí. O lo de Spider-Man con una compañía. Peter Parker es dueño del edificio Baxter. Sí. Dices, ¿qué es esto? ¿Cómo hemos llegado a esto? Vale, pero el resto... Hay series que dices, no ha pasado, parece que no ha pasado ni... Sí, sí, exactamente. Entonces, claro, te hacen dudar de... Entonces, espera, ¿esta colección es de hace 8 meses o es de después de los 8 meses? ¿Qué me estáis contando? ¿Cuál de las dos partes me estáis contando? Efecto Olman Logan. Por ejemplo. Efectivamente. Luego tenemos por ahí colecciones que yo creo que es destacadas de lo que está haciendo ahora Marvel. Por ejemplo, la idea que tiene Jason Aaron con el Doctor Extraño me parece que está muy curiosa y está haciendo una colección que es con una perspectiva nueva y que además es mucho más entretenida que normalmente me suelen parecer las historias del Doctor Extraño, quitando la historia del Doctor Extraño que hemos visto en Nuevos Vengadores de Hickman. Pero de una forma completamente distinta y a mí me está gustando. Y además, como está Bacalo dibujando, que le cuesta dibujar personas, está muy bien que aparezcan demonios y cosas extrañas. Sí, efectivamente. Porque dices, bueno, es que simplemente está un poco distorsionado porque la realidad es muy rara y ya está. Aún así me resulta un poco cansino ya Bacalo. Dale, Albertini. Que a mí me resulta un poco cansino Bacalo. Y fíjate que no es un dibujante que me canse normalmente. Pero con Doctor Extraño me está resultando un poco... me está cansando. No, hombre, es normal. Yo no le soporto a Bacall. Sobredosis de cosas que se retuercen y ángulos extraños y escenas de acción en las que no sabes lo que está pasando. Y protagonistas a los que les cambia la cara cada 2x3 o cosas así. Y dices, ¿y esto? Pero bueno, está Jason Aaron ahí, que dices, y la idea está bien. La de, porque además el Doctor Extraño, la serie tiene varias cosas novedosas, pero tiene varias cosas que son siempre muy típicas del Doctor Extraño, que son amenazas totalmente desmadradas. Sí. O sea, realidades y demás. El Doctor Extraño siempre ha estado en el nivel de poder más alto de Marvel. Si no recuerdo mal, Eternidad e Infinito salieron en el Doctor Extraño. O sea, ya en plan de no, es que hay una gente que conozco yo, con la que hablo de vez en cuando. Galactus me habla. O sea, si voy a ver a Galactus me habla. Dice, el Supremo este claro, tiene peso. Sí. Lo de Supremo se lo toman en serio. Sí. No, y los villanos que tiene, Dormammu, Pesadilla, son cosas. Son serios. Gente seria. Sí. Son malos que te toman. Ya no es, por ejemplo, a mí ya Ultron, es que me da risa ya. Dices, porque soy Ultron, te va a caer un martillazo de Thor en toda la cara en 5 minutos. Que soy Kang, vas a hacer como siempre, vas a perder, pero luego vas a decir que vas a ganar por el rollo temporal. Eso es. Bueno, realmente, ¿has perdido, Kang? ¿He perdido de verdad? Sí, sí. ¿Estáis seguros? Eso me revienta, esa viñeta al final de esa viñeta de o he ganado. Malo de el malo, no, que le han reventado todo va según mis planes, que era lo mismo que hacía mi Siniestro. Hostia, Siniestro. Que por cierto, ha salido en los mutantes otra vez, haciendo otra vez lo mismo de siempre y otra vez le sale todo mal, pero como yo quería, pero si no has ganado nunca. Y es que quitando la parte últimamente, la idea de Gillen que tenía con Siniestro y su ciudad Siniestro y todas esas cosas, que por lo menos sea un poco distinto, normalmente es que es de esos villanos de he muerto, ¿estás seguro de que estoy muerto? ¿Has perdido? ¿Estás seguro de que he perdido? Siempre, sus planes son siempre el plan era que parezca que ha perdido. Y digo, joder, macho. Haz un plan que parece que has ganado o algo. El efecto Claremont. Porque Claremont le sacaba que decías, vaya personaje este, qué de cosas sabe, qué de no sé qué, tal, todo esto que ha hecho. La masacre de los mutantes, el de los Morlocks, eso le salió bien. Aunque tampoco sé muy bien por qué lo hizo, ¿no? Dices, voy a matar a mutantes. Pero no quieres estudiarlo. ¿Qué quieres en la vida? No, me solamente quiero el ADN de Jean Grey y Scott Summers, realmente, es lo que me interesa. Por alguna razón estoy muy interesado en esto. Sí, a tope con eso. Y luego, ¿el tío es un mutante o no? Sí, ¿hay que es? Yo no lo tengo claro, bueno, creo que sí. Yo tampoco. Oh. Pero, ¿y sus poderes cuáles son exactamente? Puede controlar a su cuerpo. Sí, pero... Por eso cuando le cortan la cabeza no se muere y esas cosas. Sí, es que yo siempre que sale digo, bueno, vale... Es Doctor Siniestro. Ahí. Pero claro, como también tiene clones de sí mismo, ¿no? No tenía clones de sí mismo. No, sí. De los meredadores tenía clones. Sí. Así que tiene clones. O sea, se dedica a clonar gente para hacer algo con los mutantes. Pero luego los mata. Y madre mía, macho, con Claremont se lo dejaba pasar. Pero que llevamos ya 30 años de Siniestro. Sí, es que es eso. Siniestro es como el chacal del universo mutante. Y hace falta alguien con una idea muy interesante como para hacer algo bueno con él, y actualmente no. Yo diría que Remender podría haber hecho algo grande con Siniestro, pero claro, ¿dónde estará Remender, hijo? No me fío yo ahora de Remender para hacer... Pero vamos, un equivalente a un Canic Force en vez de con Apocalipsis, con Siniestro de villano principal, que de hecho creo que salía allí. Vamos, con la historia de darle un trasfondo al personaje, una motivación y que hacer algo de verdad... Porque es que Siniestro además es algo que son los de los mutantes. Sí. En el resto del universo Marvel no le conoce ni Dios. O sea, yo creo que sale el Capitán América y dice, ¿tú quién eres? Porque soy Siniestro. Que, ¿Qué? ¿Lo cual? ¿No mataste a unos refugiados en unas alcantarillas? ¿Ese es tu gran logro? Pero mira esto, que tengo aquí como unos pinchos extraños que me salen de los hombros y un cuello como Drácula. ¿No ves? ¿No? Soy Siniestro. Soy muy Siniestro. Eso imagínate es. El Doctor Extraño que le viene el Siniestro. Doctor Extraño, y dices, perdón, ¿le conozco? ¿Usted quién es? ¿Quién es? Vaya a asustar a los nuevos mutantes, o como se llamen ahora. En fin. Y, oye, de las... Fíjate, una colección que no me he leído más, pero que me apetecía ver a ver por dónde iba a ir, era Escuadrón Supremo. ¿Habéis leído alguno más? Alguno más, sí. El tercero puede ser el que ha salido. Pero ya poco más. ¿Y que cómo lo vamos viendo eso? A ver, haciendo las suyas, o sea, salió el salió también los Uncanny Avengers estos de mierda y ya se me ha jodido la experiencia de lectura. Pero bueno, sigue con... A ver, el tema que llevan puede ser potente y tal. A ver cómo... Tampoco lo han seguido desarrollando demasiado. A ver si en los siguientes números vemos a ver cómo siguen actuando después de esta visita. Pero vamos, a ver. A ver, a ver. Lo del 4. Uh-huh. Y la serie para mí empieza muy bien. Yo el número 1 sí le recomiendo porque pasa algo. Además, sale una escena que de las de muchos van a aplaudir y decir, bien, bien, bien. No tengo ninguna pega a este evento que acabo de ver. Pero el resto es muy... La Liga de la Justicia. Sí. Porque pasa todo lo que les pasa a lo de la Liga de la Justicia, ¿no? El Batman, entre comillas, se queda solo. Superman, Hyperion, tiene sus problemas ahí, sonar aquí a top, muy raro. Y después de lo que la idea original, que era proteger la realidad de amenazas siendo totalmente taxativos, sí, se ha difuminado un poco porque están metidos en un chocolate muy raro. Pero uh-huh, bueno, tiene un par de giros argumentales que dices, no está mal, no está mal. Bien, bueno. Pero si el que quisiera ver una serie como la del Escuadrón Supremo, la serie limitada aquella tan buena, sí, que hizo años, eso no lo vas a encontrar ahí. Lo vas a encontrar en lo de Pleasantville de los Vengadores, que es una idea muy del Escuadrón Supremo. De los... Totalmente. Sí. De hecho, yo creo que es exactamente la misma idea. Tampoco reviento nada porque sale la cuarta página, algo así. No se preocupen los oyentes. Sí. ¿Qué más colecciones tenemos por ahí? Por ejemplo, Uncanny X-Men. ¿Alguien ha querido leer algún número más? ¿A alguien le interesa? No, yo paso palabra. Bien, paso. Me parece estupendo, me parece. ¿Y qué tal? ¿Has leído algún número más de Spider-Man and Deadpool? Que era mucho mejor de lo que parecía. Pues yo los tengo acumulados, el 2 y el 3, para leer en algún momento, pero no los he seguido leyendo. Sí, pues a ver si leo alguno, porque yo dije, bueno, por lo menos Joe Kelly sabe cómo es Masacre interesante, y eso siempre está bien. A-Force sí que he leído más números, y sí, siempre me está Fuerza gustando. V. Está bien, sí, está entretenida la serie. Lo que pasa, sale Medusa, que no me gusta, sale Hulka, que sí me gusta, sale Dazzler, pero muy cambiada, que sale haciendo lo de roller skate de esto, que hizo sí. Nico... Sale Nico, además tiene... Y la interacción entre los personajes está bien. Cuando están hablando uh-huh, entre ellas, está bien y cada personaje está bien definido siendo el personaje que esperas que sea. Uh-huh. Sí. Nico bastante irreverente. De hecho, un momento cuando Hulka o uno de esos le dice, ¿tú no estabas en un grupo de chavales que eran como los... que eran un grupo de runaways? ¿Cómo os llamabais? Los runaways. Ah, exactamente. Sí, sí. No, está bien. Y el personaje este, la chica azul esta, que es totalmente adorable, sí, está bien. Y la idea del... Tienen un par de momentos de ideas que te chicas de superheroínas de... Oye, en vez de hacer esto a palos, vamos a probar a hacer otra cosa. Vamos a probar a usar el intelecto o la tecnología que porque tenemos. Porque somos chicas. Ay, perdón. Bueno, pues está bien. Que en cierta forma digan, oye, que esto no vamos a resolverlo a leñazos aquí. No, desde luego. Esa es la pinta que tiene. Lo que pasa es Medusa. Medusa es un personaje que a mí siempre me ha dado un montón de pereza porque tampoco le he visto que nunca la hayan escrito con algo demasiado interesante aparte de que es la reina. Sí, sí, es la reina, ¿no? O sea, que en el fondo está ahí por ser mujer de... Sí, sí. O sea, no te... sí. Cuando estuvo en la Fundación Futuro, cuando estaba el Hombre Hormiga, estaba bien. Sí. Hacía bien el papel de madre. Mm. Y estaba bien, ¿no? Reina y madre. Ahí estaba... ¿Quién organizaba aquello? Fraction al principio y luego... Sí, esa parte de Fraction. Sí, era... Estaba bien llevado, era como Fraction y Aldrich eran. Vamos, que lo organizaba Aldrich, ya sabemos. Sí, bueno. Este personaje tiene que ser así. Vale, está bien. La madre que se preocupa, pero si era heroína, reina, realidades... O aparte de hacia abajo. Sí. Es una pereza tremenda. Y es una pena porque están tan metidos en Marvel con los inhumanos que es que ahora no se pueden echar atrás. Es el momento en el que tendrían que pensar mejores ideas qué hacer con los inhumanos, pero es que están tan metidos en el tema que es como... No podemos echarnos para atrás ahora, no pueden desaparecer los inhumanos. Han caído en el efecto New 52. Oye, que esto no está funcionando. Hemos metido demasiada pasta. Exactamente. Ay, en fin. Y bueno, ahora lo que han dicho es... Vamos a hacer Rebirth. Hola, soy Jeff Jones. Yo os explico lo que voy a hacer. Resulta que entonces vamos a hacer... Que de repente vamos a volver a hacer cosas de lo que hacíamos antes que era mejor. ¿Y cuál es la explicación? No sé si la gente se irá acordando de cosas. ¿Qué os parece? Ahora en la saga de me choca mucho porque en la saga de Green Lantern de Venditti está Parallax. Pero el Parallax de toda la vida, de cuando la destrucción de Central City, y diciendo ¡ah! Hal Jordan. Hal Jordan, que dice que no sé por qué, pero está ahora en el nuevo universo DC diciendo ¡oh! Ahora Central City está viva, todo el mundo, ¡oh! ¿Quién es este? ¡Hal Jordan! ¡Oh! Y pelea con eso, y me dice, pero Green Lantern precisamente no es con lo que más habían respetado todas estas cosas. ¿Qué hacemos con la vida? Sí. Sí, en fin. En fin, hay DC. Eso será una historia para otro momento. Sí. Y no sé si hay alguna colección así que se nos haya pasado ahí entrar un momentillo a ver qué pasa, pero yo creo que sí, más o menos... Hombre, comentar... Espera, falta una. A ver. Daredevil. Ah, hombre. Sí. Con el 10 dedos. Esa serie que antes, conocida como la serie que antes estaba bien. Porque vamos, yo he empezado después de la anterior etapa que me gustó mucho, he cogido la nueva, venga, y el guionista también es abogado, pues no, que ahora Matt Murdock es fiscal, dice, pues, tiene mucho sentido. Sí. Porque después de todo, de noche se dedicaba a palizar criminales y de para que la policía a los que él mismo liberaba. Sí, a los que a veces él mismo liberaba, dices, pero en fin, ahora no, ahora ya ese rollo moral tan raro que tenía ya di sentido, el personaje evolucionó, pero no me está gustando nada. No. De hecho, he parado de leerlo. Yo, ala, está siempre Matt Murdock. Me quedaré con Netflix. Con Netflix. No, sí, yo. Es que, bueno, ya, lo que comentamos, lo que leímos para comentarlo la otra vez, yo es lo que me he leído. El señor con 10 dedos en cada mano me dejó muy picuet, pero no lo suficiente. Y por mucho que efectivamente tiene un montón de sentido lo del fiscal, y además es un cambio que deberían haber hecho hace un montón de tiempo, porque yo creo que tiene un montón de sentido tirar por ese lado. Pero la colección es que. Ya no solo es en contraste con la otra, en general es tan... huele a viejo, a pesar de las novedades. Es un poco, no sé, parece muy noventera. Sí, además el dibujo es una especie de John Romita Jr. copia, algo así, mucha oscuridad, mucha sombra, mucha línea. Sí. Y ese nuevo personaje que le han puesto, el sidekick ese, dice, ¿sí, quién es? El dibujo de Ron Garney, que yo creo que le pega más cosas que no se le ha caído en la tinta... porque aquí queda como eso, sí, esto es todo muy oscuro. El cambio, antes era una colección más luminosa. La oscuridad de Daredevil que os había dado pereza durante 50 años vuelve. Con más fuerza que nunca. Sí, exactamente. Y ahora incluso el dibujo no se ve lo que está pasando. En fin, esa no es muy recomendada. Yo creo que cualquiera que hubiera estado siguiendo la colección de Mark Waid se va a dar la vuelta. Si a alguien no le gustaba la colección de Daredevil de Mark Waid, pues entonces a lo mejor es dice, tu momento. Este sí es. Este es mi Daredevil. Este sí. Hashtag yes, it's my Daredevil. Mi Daredevil. My Mockingbird. También. A ver cuál de los dos hashtags evoluciona más. A ver cuál logra más de 3 menciones. Buf. Ninguno de los dos, probablemente. En fin, que eso, yo creo que hemos hecho un repasillo, sobre todo a cosas que están, las cosas que están mejor y cosas que están un poco llamativamente mal. Luego hay un montón de colecciones, literalmente, que están bien, otras que continúan mucho tal y como estaban y otras que es que no nos llaman la atención, pero seguro que con todas las colecciones que está sacando Marvel, alguna va a llamar la atención a alguien. Sí, sí, las hay muy llamativas. Chica Ardilla, Howard el Pato... Mis favoritas. Y aparte de la visión. Yo la de la Chica Ardilla, mira que el personaje me parece gracioso y me parece bien y me lo tomo como hay que tomárselo, con humor. Pero el dibujante que tiene, no me gusta cómo dibuja la cara a la gente y no lo trago. Y además es una broma y dice, por favor, César, que llevas 30 años leyendo cómics, esto deberías tenerlo superado. Pues no. No mucho, pero es que esas cosas han pasado toda la vida. Es cuando tú cogías un cómic de Vengadores y estaba dibujado por Al Migron, decías, ¡oh, qué pereza, madre mía! ¡Joder, madre mía, menudo ha sido nombrar! Esa época gloriosa, Vengadores Costa Oeste. Oh, yeah. Ay, Al Migron, con lo bien que estabas de entintador. Ese yo creo que es un pobre hombre que era entintador y que le caían en los marrones y como era buena persona decía que sí. Sí, tiene toda la pinta, la verdad, porque... Oye, que hay que hacer no sé qué. Bueno, va, pues ya lo voy. Ahí en la redacción de Marvel, ahí, en la oficina, encerrado. Al lado de Ron Lim. Hostia, Ron Lim. Es que tenía que volver. Que George Pérez Otra vez, le ha dado un jamacuco, está de resaca, te toca a ti hacer la platea de loco. Se ha ido. Bueno, pues vale, pues luego. No era tan. Dentro de lo que había, tampoco estaba tan mal. Y la verdad es que el rollo de la plateada, a base de dibujarlo durante años, se le daba más o menos bien. Ah, y yo tengo que reconocer que esto es una cosa que probablemente no ha hecho nadie en la historia, pero gráficamente, para mí, el Silver Surfer que más identifico es el de Ron Lim. Yo es el de la serie aquella que estaba así. El mejor, gráficamente, ¿no? A mí los que más me gustan son el de Buscema y el de Moebius. Pero el que identifico como personaje de serie de superhéroes es el de Ron Lim. Sí, sí, o sea, es que. Y además es que era este hombre que no llegó tarde nunca jamás a dibujar un cómic. No, o sea, nunca di ningún problema ni nada. Y se le daba bastante bien dibujar extraterrestres y movidas espaciales. Sí, pegaba un montón para ese universo, pero vamos, este es gente como este y Mark Bagley que no se han saltado un mes en su vida. Gente cumplidora que yo creo que tenían que darle más trabajo. Para que no cumplan algo. Importante. Para que lleguen tarde una vez. Más trabajo importante. Por el Sarri cae metiendo cizaña. Y dale ahí una serie, hombre, que dibujen ellos el crossover. Tan de listo. Que te pongan a dibujar los guiones de Hickman, a ver si tienen huevos. Puto Isarribic, la verdad es que dibuja lento, pero cómo dibuja el cabrón. Oye, sí. Yo, lo de Thor es impresionante, y luego cuando se pasa a Secret Wars, dice mía. Lo curioso es que no ha habido ningún tipo de explicación oficial por parte de Marvel del retraso. O sea, sencillamente es, oye, que se ha retrasado y ya está. Sí. Y Isarribic y Hickman no han comentado apenas nada de Secret Wars ni nada. Es un poco, bueno, pues nos vamos por la puerta de atrás. Sí. Y aquí nadie dice nada. Lo cual me parece un poco triste. Me parece un poco Marvel que a veces a los autores les trata un poco mal. Oye, sí, que es una cosa que la gente comenta mucho, que sobre todo los dibujantes siempre suelen decir, ¿dónde prefieres trabajar? Pues la verdad es que prefiero trabajar en DC. Y es como, ¿pero para qué? Si eso es muy malo. Pero dicen que Marvel la gente no la trata muy bien. Y últimamente tienen un montón de autores que, tal y como llegaron y fueron los más importantes que tenían, adiós. Pero bueno, Remender y Hickman los dos últimos, pero vamos, que un montón de autores eso, que McFraction otro igual, que les dieron un montón de responsabilidad y luego de repente un día dijeron, adiós. Hay un especial que hizo Remender de Uncanny Avengers, un anual, de estos que, bueno, que los llaman anuales, pero porque los pueden llamar de cualquier forma, porque no sale uno al año, salen aleatoriamente. No, pero los llaman anuales por mantener la tradición extraña. Sí, sí. Que era de los Uncanny Avengers, que le secuestraba Mojo, para llevarles al Mojo Verso. Sí, ese le. Y era todo el argumento de Mojo poniéndoles en aventuras absurdas, crossovers y demás, y los personajes quejándose. Era un plan de Remender cagándose en todo lo que es la Edison Cría que le habían metido ahí por el gaznate. Yo lo estaba leyendo diciendo, no me puedo creer que esto ya hayan dejado que lo publique, porque es muy ácido a veces. Sí, pero porque sale Mojo. Sí, sí, sale Mojo y todo eso, pero claro, sale Mojo como de gran ejecutivo, como si fuese de cine y de la editorial. Y diciendo como que los personajes, de qué y tal, y hay que hacer este giro. Pero que la gente eso no lo va a entender, que da igual, la gente se olvida de las cosas. Madre guacho. Yo ese cómic me lo encontré un día de casualidad en Marvel Unlimited y me leí y dije, joder, pero esto porque no nos hemos enterado más de que existe. Yo creo que precisamente por eso, porque como se estaba cagando en ellos bastante, dijeron, bueno, tampoco lo vamos a promocionar mucho, ¿eh? Sí, sí, ya se nos ha escapado la imprenta, no sé muy bien cómo. Debe ser que estábamos viendo los diagramas de Hickman y el otro lo coló ahí en la pila para publicar. Nos distrajo Hickman con sus diagramas. Sí, pero por ejemplo, yo de Secret Wars me esperaba que en el último número tuviese algunas páginas más y hubiese un texto de Hickman despidiéndose, contando algo. Nada. Tienen ahí a que sigue y es Alec Ross haciendo las portadas, pero también súper. Noto un Alec Ross muy vago. No sé, a lo mejor es que siempre ha sido muy estático en las ilustraciones, ¿no? Siempre ha sido como Kingdom Come, ¡hala! Un cuadro cada tal. Sí, pero estaba pero en modo automático. De esto, modo automático. Sí, sí, es como, pues, siete portadas, pues venga. Alex Ross está muy ocupado haciendo sus reciclados de héroes viejunos en Dynamite y no dibujándolos precisamente, sino haciendo portadas y diseños. Entonces, bueno, cada vez que le llaman para otra cosa, dice, bueno, haga la portada, pero tampoco me digáis mucho más, ¿eh? Sí, luego la portada, que claro, te digo, ¡oh, qué portada! Y luego lo miras dentro y no tiene nada que ver. Exactamente. En Secret Wars tenías por lo menos el dibujo de Sarribic, pero hay otras colecciones de Marvel que tienen portada de Rogues, lo abres y dices, ¿y esto? Pero, sí, ¿qué ha pasado aquí? O esas portadas de Arthur Adams, que dices, ¡Arthur Adams, madre mía, jue! ¡Guardianes de la Galaxia, a tope! Y dices, ¿por qué? Ay, Arthur Adams. Ese sí que era vago. Madre mía. Sí, que era vago, sí. Ese es uno de los clásicos vagos, yo creo. Que hace, hombre, era muy espectacular, ¿eh? Y lo sigue siendo. Sí, o sea, sí, no, sí. No ha envejecido ni un ápice en su estilo de dibujo. Pero el tío, vamos, yo creo que le dicen ahora de hacer una serie regular y se está llorando de risa 30 años. Y mira, te hago una viñeta para el Spider-Verse ese. Uy, ¿qué ya ha pasado? Uy, lo siento, mira que iba a hacer tú. Yo lo siento, pero es que no me da ahora mismo, ¿eh? Si yo no importa... recuerdo serie que Arturo haya hecho más de 3 números seguidos que han salido en 3 meses seguidos. Yo... 3 meses seguidos. Uf. Pues no lo sé si en ¿no sus hubo alguna, épocas... ¿Alguna miniserie de hace poco? No. De... Sí, no hizo algo hace poco, sí. De Marvel, además, con Bendis, no me acuerdo puede qué ser. Era. No me acuerdo. No sé. Madre. Bueno. Será algo del espacio, entonces. No lo sé. No sé, no me acuerdo. Bueno, en cualquier caso, la verdad es que sí, da pena esas vaguerías, como otro de los clásicos de la vaguería, que como es Joe Madureira, que dijo, no, es que a mí me gustan los videojuegos, no puedo hacer esto. Y entonces le dicen, bueno, pues no te preocupes, vamos a cogerte para diseñar unos videojuegos. Y cuando hace el segundo dice, no me apetece hacer más. Bueno, es decir que el videojuego de Darkstalkers solo hicieron dos. Luego sí, la compañía chapó. Pero Joe Madureira era el de Battle Chasers, ¿no? Sí, Battle Chasers, que no sé si la terminó al final por 10 años después. Bueno, pues Battle Chasers habían conseguido la licencia para hacer un videojuego. Estaba Madureira a tope, el videojuego de Battle Chasers. Pues ha tenido que venir otra empresa a comprar la empresa que estaba haciendo el juego para poder acabarlo. Oh. Madre mía. O sea, Madureira es el hombre que todo lo que toca lo retrasa. Es como ahí, oye, que tengo que coger un... Llego justo para coger el autobús. Ya no llegues. Sí. Ah, por cierto, que estaba mirando Arthur Adams, que digo, estamos tontos. Obviamente, una historia de Mojo está dibujada por Arthur Adams. El Uncanny Avengers Annual 1 de 2014 está dibujado por Arthur Adams. Era. Y, como decís lo de Bendis, All New X-Men 25. A mí me sonaba de también. Sí, el especial, sí, era una especial, además. ¿Había más dibujantes? No lo sé. Es que yo entre All New X-Men, Uncanny X8, ya, me dan igual todas. No me extraña. Luego también dibujó 5 números seguidos de Ultimate Comics X con guión de Jeff Lowe. Sí, y sí. Obviamente después de eso dijo ya nunca cierto, más. Cierto, es verdad. Le ardió la mano. Tengo llagas aquí en la mano. Hombre. Bueno, y luego también ha tenido un pequeño momentillo ahí en la batalla del átomo y Secret Avengers. Ha tenido ahí sus trocitos. Esa era la que era Modo. Sí. Gran Modok. Me pareció que estaba bien. Igual que era de Enemigos Superiores de Spider-Man. Sí. De serie de cosas distintas. Sí, la de Nick Spencer y Al Scott era el de Secret Avengers. Y la verdad es que dos colecciones bien chulas. Y la de Superior Foes, creo que la quieren continuar con con esta serie nueva que han sacado de los Illuminati. Sí. Que dices, ¿qué es esto? No. El capucha este. ¿Por qué este capucha? ¿Quién es este? Capucha es un pesado que le gusta mucho a Bendis. Y todos le dieron un bombo terrible, pero terrible. ¿No se hizo con gemas del infinito y todo? Sí, es el es cuando dicen, esto es un personaje que es un Mary Sue. El capucha roja es el villano Mary Sue de Bendis. Va con capucha, vaqueros, camisa y dos pistolas, dices. Pero es como Mr. Negativo, ese villano de Spider-Man que yo le veo y digo, pero ¿y este pavo? Bueno, nunca a la altura ahora de... Dan Slott. Y la historia está bien. Sí. Pero... Yeah, un villano de Spider-Man que no podría arreglar ni Dan Slott sería el villano este que se inventó Paul Jenkins, que era como del abecedario o algo así. O el tío del calendario también. En fin, gente... No sé, Spider-Man tantos menos ha tenido ya el hombre. Ya te digo. Se te acaban las ideas. Y literalmente lo ves. Sí, hay veces que dices, ahí estamos rascando, ahí. De este del abecedario es que has visto jugar con los huevos de letras y has dicho, ¡tac! Venga, por supuesto, Paul Jenkins. ¿Hay alguna novia de Spider-Man que podamos matar ahora? Creo que has hecho amigo de una tía. Vale, ya tengo saga. Venga. Y si no, pues nada, la resucitamos y obligamos a Straczynski a dejar que la viole alguien. Madre mía, ¿no fue lo de sí que Gwen Stacy había tenido un hijo con Norman Osborn? Sí. Dos. Eran, ¿dos hijos? No eran dos, no, eran gemelos. Ah, gemelos, sí. Vale. Eso es súper... Bueno, y lo fue. Dibujado, o sea, además, era la saga, me parece, por Mike Deodato Jr., sí. Que es un tío Pecados muy, del pasado muy creepy. Llamaba, sí. Y eso, después de eso se fue Straczynski. Hasta Straczynski dijo, esto es una mierda. Bueno, pero me voy a hacer, me voy a hacer una mierda, pero hay que hacer el mefistazo. Straczynski, lo de irse es algo muy habitual en él. Bueno, sí, por supuesto, pero efectivamente lo de Straczynski es muy de marcharse. Oye, esto del Escuadrón Supremo que estoy haciendo para Línea Max, ¿cómo lo hacemos? Hombre, os voy a dejar aquí a la chica esta que tengo de encargada, aquí de la oficina, para que haga los guiones. Pero tú no vas a hacer... Yo no tengo ganas de hacer nada más. Madre mía, qué tiempos, fíjate. Y la gente criticando a Dan Slott. Eso es. Ay, bueno, oye, que se nos está yendo la pinza, sí. Obviamente. Bastante, además. Yo creo que para cerrar, vamos a hablar, deberíamos hablar un poco de lo que le espera al universo Marvel, de cosas que van a venir. A ver, con eso de Apocalipsis, Civil Wars y todo, qué tal pinta tiene y tal, y ya está, yo creo que vamos a ir acabando. Me parece estupendo. Oye, de la Civil War 2, ¿qué? ¿Tenemos algún tipo de esperanza? ¿La idea parece mejor que la de la otra? Tenue esperanza. Sí, esperanza de... Ah, lo que decía César, ¿no? De gente que ve en el futuro a patadas ha habido. Y nunca ha funcionado. Sí, siempre que ha, y luego, siempre que ha habido alguien que ha dicho voy a viajar al pasado para arreglar el futuro, siempre ha salido mal. ¡Era de Ultron! Oh. ¡Era de Ultron! Es una cosa que le gusta mucho a Bendis, claramente. Claro, porque así puede hacerlo las cosas arregladas como él quiere. Yo, mira, no me voy a leer 50 cómics de la... Voy a hacer esto. Les mando el pasado y que lo cambien todo. Eso es. O mejor, eso me es. Les traigo al presente y ya está. Sí, es, efectivamente. ¿A dónde estaban yendo en la colección original? ¿De dónde venían? Eso no me importa. Les voy a traer el presente y el shock será suficiente como para que cambien. Además, ya llevan varios meses. Cuando vuelvan, pues volverán. Como no con el mismo cuerpo, se va a quedar el saber flipado. ¿Qué he vuelto a hacer mal? ¿Qué he vuelto a hacer mal? Charles Xavier, la idea de Uncanny Avengers, que es encontrar a Cráneo Rojo para quitarle lo de Charles Xavier. Ay. Ese concepto de serie. Yo cuando lo leí dije, no me lo puedo creer. Y lo más importante, si quieren hacer eso, ¿por qué no ha salido Cráneo Rojo todavía? Ni le han buscado. Bueno, si Cráneo Rojo sale en un momento, si es verdad. Sí, sí, sí. Le van a buscar ahí en lo de Vengadores, Patrulla X, pero vamos, luego ya se les va. No, hablo en Uncanny Avengers. Creo que sí, sale en un momento algo relacionado con Cráneo Rojo. Sí, sí. Sí, vale, parece. Está bastante bien. La idea está bastante bien llevada, pero no vale la pena comprarse la serie por eso, por un momento de gloria. No, ni siquiera por ver al Capitán América sordo. Eso no es suficiente. Bueno, ese Capitán América viejuno que sigue dando hostias, se va de superhéroe por ahí, tira cosas como si estuviese de tal y eres el anciano más falso del mundo. Te digo. Vamos, es decir, no, que ya no puedo ir de aventuras. Joder, macho, pues para no poder estás ir de aventuras viajando estás todo en día. Todas, ¿eh? Estás en todas, hasta en la del Caballero Negro. Eres el que corta el bacalao. Joder. No mal que eso ya lo han cancelado. Caballero Negro, en fin. No me extraña que sea la primera serie que dicen, oye, mejor no. Y mira que tiene para de apoyo, que es en Weird World, tiene de apoyo la de Mike del Mundo. Sí. Y dices, mira que está en el mismo universo, está literalmente en el mismo universo. Raro de cosas de no sé qué, no sé cuánto. Nada, hijo, no ha habido forma de levantar eso. Pero es que ella era una mala idea desde el principio. A mí, personalmente, como... personaje, no, era un personaje estos que nunca se ha hecho nada con él, y dices, bueno, oye, le cogemos y hacemos algo con él. Vale, oye, hay que meterle en un rollo medieval. ¿Qué tenemos? Estoy dibujando unas más raras, pero es todo mucha magia. Mándale para allá. Sí. ¿Y qué apocalipsis tenemos preparados por el futuro? La saga está con Jeff Lemire, de, ¿cómo se llama? Apocalipsis, las guerras de Apocalipsis, que comienza ahora. La verdad que no he querido leer nada ni mierda porque como que me da un poco igual. Así que bueno, pues ahí está. Yo es que cuando he visto que empezaba ahora en nada, digo, pero si las series están haciendo otras cosas, esto que va a ser una cosa como de repente. Y luego cada una va a ser separada de las demás. O sea, van a ser historias independientes de Apocalipsis. Puede que al fin hagan algo con Evan. Ese personaje que también está en la lista para ponerle a la lista eso de Hope, Summers, el Hulk rojo y tal, el Kid Apocalipsis. Sí. Que por cierto, sí, era el ¿quién le pone el nombre a los chavales superhéroes? ¿Tú quién eres? No, soy Apocalipsis, soy traumado por ser malo, resulta que mi infancia fue una mentira, pero fueron buena gente, ver cosas horribles. Yo quiero hacer el bien y tal, ser un tío más o menos normal. Sí, vale, pues te vamos a llamar el joven Apocalipsis. Obviamente, para que no tengas traumas. Eso es, así no te acordarás. Y olvidándose de un detalle muy importante, que la sangre de Apocalipsis era capaz de curar a cualquier mutante de cualquier cosa. Tenía un rollo, tenía un factor de curación y no sé qué, cosas muy potentes ahí. Claro, Y si entonces el joven Apocalipsis es exactamente igual y tiene los mismos poderes, pues, macho, vete a donar sangre y ya resuelto el tema este de las nieblas terrígenas, que os habéis sacado de la manga porque sí. Sí, señor. Porque Pietro... Bueno, claro, Pietro no es mutante, por eso las nieblas terrígenas cuando estaban los humanos no le afectaban, que estaban todo el día con ella. Fíjate, todo hilado. Estaba todo pensado desde el principio. A ver, yo lo de Apocalipsis es que realmente no ha pasado tanto tiempo desde que Remender tenía su obsesión con Apocalipsis, entonces no sé qué esperar ni si me importa demasiado. Me pasa un poco como a ti, Albertini, pero oye, a ver. Estoy leyendo ahora la nota de prensa de el Extraordinario X-Men número 8, que es donde cuando comienza Apocalipsis Wars, que sale la semana que viene, dice pues que sigue con el hilo esto de las nieblas terrígenas, la extinción de los mutantes, y que Apocalipsis es la única esperanza de supervivencia de la raza. Ah, esta va a ser lo de la sangre. Exactamente. Parece que no se les ha olvidado del todo. Como acierte, va a ser malo, ¿eh? No sé si quiero acertar. Pues entonces, oh, ya nos ha reventado la serie con una teoría y tal. Bueno, yo creo que lo de la Apocalipsis no le va a importar. No, parece uno de estos mini eventillos y tal, que no sé por qué se dan tanta prisa, no esperan ni un año para hacer crossovers. No sé para qué los hacen, o sea, deja que la serie se evolucione. Cuando mejor le ha ido a Marvel es dejando a la gente hacer las series a su gusto. Sí. Es cuando más la creatividad ha funcionado mejor y todo eso. Y teniendo un evento grandísimo para varios años, en plan a años vista. Secret Wars, ahí está. Vamos a hacer cosas. Oye, hablas con el resto de guionistas, va a pasar esto dentro de unos años. Vale, pues vale, ya hago esto, vale. Ya está. Pero no, estos eventos que solo sirven para vender números uno. Si es que Civil War y la Apocalipsis Wars llegan, en algunas colecciones no han pasado ni medio año. Y en algunas han pasado 9 meses y es que es como tranquilos, falta. Además, a la vez, unos en los Vengadores también. Y, a ver, hagáis eventos entre las propias series de una misma familia, vale, pero no los hagáis todos a la vez. Sí, exactamente. Es que no sé qué prisa hay ni qué ansia tienen. Si están vendiendo, le están sacando a DC tanta en ventas, que es que ¿para qué vas a liarte haciendo cosas de estas? Yo creo que no hace falta. Claro que ya, sí, si quieres sacar algo... Eso es lo que hace DC. Sí, efectivamente. Entonces, además, oye... Los anuncian, es lo que me agota, anuncian las cosas con tantísima antelación que... Yo ya... webs de noticias y demás, ya está, esto me agotando. El anuncio del anuncio. Oh, nuevo lanzamiento, y te sale solo una imagen con una palabra, como lo de Spider-Man, que están, que no sí. Está muerto, o muerta, o algo así, que va a volver alguien. Que sí. Bueno, si te la has leído Spider-Man, ya hay bastantes papeletas para saber qué va a pasar. Pero bueno, dices, oye, ¿para cuándo es esto? No, para verano. Y dices, pero mira, oye, macho, que es que con las películas ya es muy agotador, te lo hagan con toda la serie. Solo falta que anuncien en el anuncio de la serie el arco final de la serie, ¿sabes? Nueva serie de Punisher con un gran final en Afganistán en el número 35. Afghanistan Wars. Está todo pensado ya. No, hombre, sí, está claro. Pero claro, es una empresa tan grande. Sí. Y cada uno, yo que trabajo también desde casa, con gente que también trabaja desde casa, con las traducciones y todo eso, a veces hay un descontrol muy grande y a nivel de autores tiene que ser... Sí. O sea, por mail, tal, llamadas telefónicas, o claro, no es como antes que estaban todos en la oficina y estaba Jim Shooter con el látigo, que al que se movía le daba, pero vamos, ¿qué quieres hacer que con tal personaje? Pero tú no sabes que ese personaje ahora mismo... Y me cago en diez. Venid aquí a ver lo que va a pasar ahora. La época gloriosa que Lobezno estuvo mucho tiempo sin aparecer en mis de la Patrulla X porque estaba liado en Madripoor con otra movida, con lo de la joya geeña aquella. Y oye, ¿dónde está Lobezno? Pues no está aquí, está en una misión y te sale abajo. Como puedes ver, el Lobezno número tal. Exactamente. Es otra cosa que he hecho en falta. Sí. Que se dan por sentadas tantas cosas de series que dices, ¿dónde puedo leer más sobre esto? Sí. ¿Dónde está lo de...? Y puedes leer esto en tal sitio. Vale. Algunos cómics han tenido alguna notita del editor ahí, pero muy pocos. No sí, lo suficiente. Sí. Eso molaba bastante, la verdad. A mí me gustaba. Daba una cohesión. Yo creo que ahora les da un poco como miedo que haya una cohesión con todas las historias anteriores de Marvel, ¿no? En plan que, no, lo de ahora. Por ejemplo, en el último número de La Visión, y no es un spoiler, ¿no? Es una sencillamente que La Visión recuerda las veces que ha salvado el mundo. Bueno. Y está bastante pensado porque sale 37. Y mientras está haciendo un diálogo, sale pues el diálogo de texto, ¿no? Pues contando tal, no sé qué, ¿no? Y Ultron, bla, bla, bla, y el otro tal, y Ultron, tal, tal, tal, y Ultron, tal, tal, tal, Kang, no sé qué, y Mordo, Ultron. Y por lo menos te ponen, más o menos en algunas te ponen el nombre del cómic, de la saga de cómics, la saga de Korvac. Sí. Eso está bien porque es un guiño a ti, lector, porque no creo yo que en el universo Marvel los Vengadores se refieran a lo de Korvac como la saga de Korvac. ¿Os acordáis de la saga de Korvac? ¡Qué grande fue! Hombre, eso lo podría decir Thor. Me imagino a Tony Stark diciendo, sí. ¿La saga de qué? Sí, lo de Korvac. Ah, sí, vale. Lo de Korvac. En sí, la claro, Tierra lo llamamos lo de Korvac. En Asgard, la saga de Korvac. No, además, y en otro sitio en referencia, Estela Plateada, Estela va a la Tierra, la nueva serie, y va buscando superhéroes y ninguno está donde debería estar. Y dice lo de, le dice a la chica, ¿te acuerdas cuando te conté lo de que el universo ha sido destruido y lo han vuelto a hacer? Sí, pues creo que el que lo ha vuelto a hacer se ha equivocado en varias cosas, porque no ve a los Vengadores ni a los Cuatro Fantásticos. Se les ha ido. Y sí, detalla eso de que, oye, que es que hay veces que salen personajes. Yo creo que el que se compre un Canny Avengers y encuentre con el Dr. Voodoo va a flipar. Sí, la verdad es que el Dr. Voodoo es uno de esos personajes que, bueno, ha salido lo suyo en la etapa de Bendis, la etapa de Hickman. Sí, pero vamos. Pero bueno, que. De antes, sí, la gente va a pensar que son todos como el Blue Marvel este. Ah, pues debe ser un tío habitual. Toda la vida, pero era negro, no le hacíamos caso. Era negro, es que, claro, Martin Luther King todavía no estaba en lo suyo. Exactamente. Y luego lo más ciencia ficción de todo es que pone que es un negro que es ultra jefazo de la NASA o algo así. Macho, mira las fotos de la NASA de la época, En fin. Y encuentra la zona neutral. Ese sí que es un viejo falso, porque tiene 85 años. Sí, sí, sí, verdad. Pero bueno, explica que es por los poderes y tal. Sí, sí, claro. Sí. Que se mantiene en una edad Denzel Washington, canas. Exactamente. No, yo soy muy viejo, pero mira qué mazado aquí a tope. Y lo justo. Nadie me conoce. Eso y no salgo ningún crossover. Hombre, está curioso ahí en Ultimates cuando dice Carol Danvers, a ver, que yo tengo problemas de memoria. ¿Quién es esta gente? ¿Que este es su hijo? ¿Qué está pasando? Y es como, sí, creo que habrá gente que piensa lo mismo que tú. Es un Sentry en toda regla. Más mesurado, sí, bueno, sin el bombo que le dieron al Sentry, sí. Aquel de, el personaje, no sé qué, no sé cuánto. Vuelve el personaje más mítico de Marvel. Vuelve, madre mía. Es que, madre mía. A mí lo que más me jode es que la miniserie original del Sentry no me parecía que estaba mal, quitando las implicaciones que tenía de que eso era y querían que fuera de verdad. Si hubiera sido una historia como aislada, What If, llámalo X, bueno. Sí. O de una realidad alternativa, que o tampoco una, pasa o, nada. O cualquiera de los 14 millones de universos paralelos, efectivamente, hubiera dado igual. Pero es que ya, a mí, lo de que hagan grandes cambios y al final. Pero luego vamos a hacer esto para que todo el mundo lo olvide. Y dices, macho, guionista malo, ¿eh? Eso es de guionista malo. Guionista cobarde y editor cobarde. Sí. Ahí está lo de Mephisto, que eso es el mayor momento de no, es que nos apetece hacer un reset en el universo de Spider-Man. ¿Qué hacemos? Que la gente se olvide de cosas y volvemos a lo de siempre. Que ojo, que bien contado, podría estar bien si fuera que Peter Parker sí recuerda todo. Sí, pero no. Y Mephisto, porque después de todo Mephisto, el héroe que se enfrenta contra Mephisto da igual el nivel de poder, porque lo de Mephisto es algo psicológico siempre. Sí. Es tentarte para que pierdas el alma. Y con Peter Parker tiene ahí, y dices, vale, sí me puedo creer que Mephisto quiera arruinarle la vida a Peter Parker como se la quiso arruinar a Daredevil o a Estela Plateada. Sí, sí, eso. ¿Sabes? Dices, vale, pues te voy a hacer que recuerdes todo. Es como lo de, me gustó lo de House of M, sí. Que un grupo de gente sí recuerda toda su vida cuando vuelven a la realidad. Y el Peter Parker dice, joder, es que yo ahora recuerdo 30 años que me he pasado casado con Gwen Stacy teniendo hijos. Sí. Pero claro, luego eso nada, eso lo olvidó, se obvia y ya está. No, sí, lo peor que tuvo fue la saga en sí, de One More Day, porque lo que vino después, las historias que sacaron el grupo de guionistas que tenían, pues estaba bastante bien y luego pues dio paso a Dan Slott siendo el único guionista que ha sido lo mejor que le ha pasado al personaje en muchos años. A lo grande. ¿Cómo fue aquello? En plan Los Inmortales, solo puede quedar uno. Exactamente. Oficinas de Marvel, espadas, sí. Venga. Los demás no eran tan buenos como Dan Slott, pero tampoco es que fueran especialmente malos ni nada. Eran, bueno, historias que estaban bien. A mí no me disgustó demasiado. Pero bueno, oye, que nada, nada comparado con lo de ahora. Estaban pasando cosas distintas. Bueno, eso. A mí las épocas de la saga del clon y todo eso con las cuatro colecciones y grandes guionistas como Howard Mike y demás, pues, en fin. Y Tom DeFalco a tope. Si las he leído, las he olvidado. Me suena, mejor sé lo que, del clon. Mejor. Digo, ¿recuerdo haberlo leído? Yo creo que no. Y digo, gracias. Gracias. Eso, a mí eso me arruinó al personaje. A mí me encantaba. Yo paré también de leer Spider-Man por una de estas así de vueltas y me pasé al Ultimate Spider-Man. Y es que a mí me lo habían arruinado antes con toda la época de la Araña Escarlata y demás. Y yo dije, No, te digo que a lo mejor yo lo dejé, pues a lo mejor he estado sin leer cómics de Spider-Man 15 años. Hasta esto que... Y bien. Sí, yo creo que después de la segunda de Veneno lo dejé o algo así, o cuando Veneno empezaba a tener series limitadas. Uy, Dios, esto, tío. Qué gran época. Yo, que mi gran icono era la serie de la última cacería de Kraven, sí. que siempre me ha parecido, después de lo de Dan Slott, lo mejor que se ha hecho de Spider-Man, a base de hacer una historia que no es de Spider-Man, no, pero que sí lo es. Tengo un guión que se lo voy a dar a DC, no te lo queremos. Oye, cura, muerte, renacimiento. A Spider-Man. ¿Cuál? Es la serie que leen los chavales. Sí, dale. Yo me la leí cuando salió en Marvel Héroes, batizado. Es que además hizo esa y la siguiente, la del manicomio o algo así, los perros. La hizo así también a continuación y fue en plan dos historias de Spider-Man que no encajaban nada, pero dices, ostras, cómo mola. ¡Qué buenas son! Sí, sí. Y lo peor... El Dark Knight de Spider-Man es ese. Lo peor que le pasó a De Matiz fue seguir escribiendo cómics de Spider-Man porque ya se le fue la pinza. Y le metieron en todas las mierdas aquellas de lo del clon y todo esto. Y es que ahí no brillaba nadie. En fin. Oye, que no sigamos hablando de épocas sin brillo de Marvel, porque entonces también nos podemos quedar hasta mañana. Sí. Pero mira, al hablar de ese pasado horrible, ahora el presente es más luminoso. Bonito, es bonito. Qué poeta. Y... Ahora te lees los cómics de Thor todavía con más ganas. Pero es que es totalmente cierto, porque la verdad es que te pueden gustar unas cosas más, unas cosas menos, pero yo creo que, oye, si te acuerdas de tiempos pasados, no fueron mejores. Sí, yo lo recuerdo en casa, en España, y cuando la gente habla de, me habéis destrozado la infancia, a mí la que me la destrozó fue el Doctor Druid de los Vengadores. Hostia, Doctor Druid. Y era la gente hablando, no, los Vengadores de toda la vida. A ver, que lo de Curbus y Kios Pérez fue una obra de humo y espejos, ese grupo, ese tan unido, los Vengadores siempre ha habido épocas oscuras. Sí. De cutrez total, cuando los mutantes reinaban. Muy horrible. Hombre, yo es que también empecé a leer cómics en los 90 y en muchos sitios no fue la mejor época, francamente. Fíjate, yo empecé en los 80, 86, 85, de comprarme yo cómics. El primer cómic que me compré yo fue el Marvel Heroes de Longshot. Era Ann Nocenti la guionista, sí, y el dibujante era Arthur Adams. Sí. Vaya forma de entrar en el mundo del cómic, macho. Eso está muy bien, tienes suerte. Sí, no encontré los siguientes números, pero encontré otra cosa de Marvel Heroes que era la historia de Lobezno y Kitty Pryde, un poco después. Dije, uy, estupendo. Te tuviste claro, suerte. Tuve suerte, sí, los que empezaron en los 90... Hombre, yo el primer cómic que me compré con mi dinero fue el X-Men número 1, con Chris Claremont borracho y Jim Lee dibujando. ¡Madre mía! Así que... ¡Madre mía! Imagínate. Bueno, pero fui yo que era un X-Men, pero de Lobdell, ¿sabes? Y luego, por lo menos creo que en España en aquella época editaban a la vez Classic X-Men, o era... Bueno, esa es una... La etapa de Claremont y Byrne de los X-Men que siempre están reeditando regularmente. Siempre. Siempre está republicándose. Por lo menos ahí tenía lo de la época de Jim Lee. Efectivamente. Sí, qué espectacular era. Qué espectacular y era. Ahí estaba como el cómic más vendido. Sí. Eso sí, cuando vendían millones de cómics. Es que vaya época. Sí. En fin, eso sí que fue una burbuja que estalló. Menos mal que estalló. Hacía falta una purificación. Sí, hacía falta. Y bueno, que ahora mismo estamos en una época en la que Marvel, la verdad es que está en su propia burbuja, pero de una forma bastante más interesante y tiene todas sus movidas del cine y de la televisión, que yo creo que nos están dejando una época muy curiosa para la gente que leemos cómics desde hace mucho tiempo, porque no tiene nada que ver esto, el mundo de hoy en día para la gente que lee cómics con hace 20 años. Nada. Absolutamente nada que ver. Éramos unos parias y unos fracasados y ahora es lo que mola. Eso no quita que sigamos siendo parias. Pero no, hay gente que lee cómics que no son parias. Exactamente. Antes solamente. Antes era únicamente, ahora ya no, ahora no. No, yo a veces pienso, imagínate que empiezas ahora con los cómics y que de lo primero que te llega son los Vengadores de Hickman o algo así. O sea, totalmente limpio. Y madre, aquí el nivel de alucine que puede ser, claro, también más dirigidos a gente de una media de edad un poco mayor. Sí. Sí, sí. Algunas, otras están dirigidas a un público mucho más juvenil. Miss Marvel y todas estas están dirigidas a un público claramente juvenil. Tiene un espectro más amplio también en el target de edades, porque en la época de los 90 era claramente, se suponía que eran cómics para chavales entre 12 y 15 años. Chavales hormonados, muy hormonados. Exactamente. Y bueno, con este vistazo al pasado que nos hace el presente más brillante, vamos a despedirnos y muchas gracias, César, por unirte a nosotros. Ya te tendremos que invitar otra vez. Ningún siempre... problema. Ya a mí, con que me avises con un poco de tiempo, lo de sobra. Yo trabajo desde casa, así que tengo solucionado. Nos da además, mucho me he estado aquí tomando unos whiskies de mientras. Oye, pues. Muy bien. Y lo invita. Madre mía. Ven, si lo quieres, ven a por ello. Oye, pues me da voy a Londres en 2 semanas. Que pillo luego un tren hacia Edimburgo. Un tren, ¿eh? Me cago en 10. Albertín, un tren. Te mato. 5 horitas y pico de tren, ¿eh? Te vas a tomar. Madre mía. No está lejos. Lo que pasa es que está, el transporte es muy raro. Sí. Desde luego, que ya te invitaremos otra vez. Además me viene muy bien porque cuando se le cae a Albertini el Skype, pues puedo seguir hablando con alguien. Está bien eso, está bien. Está eso. Muy bien. Hombre, está bien eso, cuando está bien. No está nadie, pues te pones a hablar con Loki. Exactamente. Estaba pensando en eso, en el gato. Por ahí tanto, está, Loki. Para que está durmiendo muy tranquilo, además. ¿Loki le han dado colección en lo nuevo o no? No, por ahora no se le han dado. Una no me pena. Extraña. Una pena con las que tuvo y tan buenas. Sí, pero la última no... No, la última no. Ahora que ha vuelto con Jason Aaron, sí vuelve a ser un Loki que me gusta, de leer, de decir, madre, mi personaje bien, pero el último no... El último no, pero la época en la de Loki niño, la verdad es que me encantó. Sí. Impresionante. Sí. Impresionante. Ahí es cuando volví a Thor. El Journey into Mystery, madre mía. Gillen se le ocurrió muchísimo. Qué historia. Es muy buena. Muy buena. Y ese crossover con Thor al final, sí. Buenísimo. Muy bueno. Y bueno, pues oye, eso. Que se nos ha olvidado citar la de Ángela. Oh. Uy. Reina de Hel. Ahí está. Esa es otra que van a cancelar, ¿no? Pues no lo sé. Pero tendrá sus papeletas. No es tan mala. Lo que pasa es que. Yo me leí 2 o 3 números y dije, está muy bien dibujada, pero no me interesa un huevo. Ya, es que eso también es. Es que es un personaje que se le han endosado a Marvel por lo de Miracleman, claramente. Hombre, es creado por Gaiman y dijeron. Vamos a intentar quitarle la propiedad de esto, porque lo creé para Spawn y luego se lo quedó McFarlane y luego... Venga, hombre, tranquilo. Echamos unos dineros y ya está. Sí, toma unos royalties ahí por Ángela, hombre. Ahí te la sacamos. Y la vamos a meter en los Guardianes de la Galaxia con Bendis. Gracias. ¿Qué te parece? A cuerpo de no, reina. Para eso no, hombre. Si me lo avisáis, nos lo vendo. No, yo creo que después de todo, Gaiman creó Ángela para Spawn un poco como de chiste, ¿no? Como la mayoría de las cosas. Creo que la creó porque uno de sus hijos o una hija leía los cómics de Spawn. Un rollo súper despreciativo hacia McFarlane, ¿no? En plan, oh, mi gran amigo y tal. Pues, no, vale. Es que con McFarlane todo el mundo tiene problemas, la verdad. Sí, pero todos le llamaban, ¿eh? En aquella sí. época. Porque también claro, tenían. Eran los dineros. Eran millonetes. Era la época de la megapasta y Alan Moore y toda esa gente hizo cosas también para Spawn. Hombre. Sí, hasta... el segundo arco estaba Dave Sim, estaba Grant Dave Morrison. Estaba un montón de gente. Que sí, Dave, sí. Sim, Dave Sim no ha dibujado una cosa en su vida que no sea su Cerebus y sus cosas extrañas de misógino loco. Y ahí estaba. Madre en Spawn. Mía, Cerebus. Puah, la serie más pedante que puedes echarte la cara. 300 números. Me la he leído, y está muy bien. Pero esta es la típica. Que el pavo, el que la tiene en la estantería y al lado está a 2 metros bajo tierra. Los DVDs. Ay, no. Bueno, pero es que Dave Sim, te puedes hasta... Seguro hay gente que se ha comprado hasta un tomo que sacaron con todas las cartas que ponía al principio de los cómics. Que es que tienes ahí un vistazo a su locura y en fin. Un ego trip muy intenso el de ese tío. Porque empezar autoeditándose y decir, no, va a tener 300 números, ya lo tengo pensado. Y hacerles encima. Bueno, pues, eso meritorio los totalmente. Cojones pero luego que cosas tiene. Como, no quiero buscar porque virtúan. Sí, y al final. Claro, a mí yo que soy traductor, cuando me dicen eso, digo, ¡tu puta! Ah, güey. ¿Tú te crees que alguien que no entiende esos recovecos del inglés que usas, de ese inglés tan elaborado, que te marcas de vez en cuando solo para quedar pedante? ¿Te crees que una persona que no tenga el inglés de su primer nivel, de su primer idioma, o que haya estudiado mucho inglés, lo va a entender? Pues no. Yo soy todo lo mío, ni tal. Que está muy bien, pero te crees demasiado tu rollo. Hombre, por supuesto. Es parte de del encanto que tiene, pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno. Que vamos a cerrar el especial. Le estaba preguntando a Albertini al principio, pero vamos a sacarlo esto solo, no creo que dure lo suficiente. No está mal. Y no ha habido esta vez, no ha habido otros comentarios de otros oyentes. Eso es, no podemos decir vamos a despedirnos y leemos lo de los demás. O sea, que esta vez la despedida es de verdad. La despedida de verdad. Enhorabuena. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí. Y si estáis escuchando esto dentro del macro especial, os vais a cagar. Ya te digo. Sí, sí. Velocidad por dos, ponedla por dos, que he oído que hay gente que escucha podcast a doble velocidad. Nada. Eso es todo mentira. Tenéis que absorber cada palabra. Efectivamente. Eso es. Y además, oye, vais quiero a tener aquí un comentario de texto de 1000 palabras sobre todo. Sobre lo que queráis relacionado con este especial. Y además, oye, que Albertini, que ha tenido una buena lección de historia de Marvel aquí con recovecos muy chungos de la historia de Marvel. Que todo el mundo debería de chuparse para adentro y decir, absórbelo. Absórbelo y si quieres, léetelo si quieres, pero no lo recomendamos. No, yo las cosas que quería hacer era decirle a la gente, no os voy a decir las series que no, pero estas no, evitad esta y leed esta y estará bien. Comparativamente, más bajo de lo que esperaba. Sí, porque hay muchas más de esas de, a mí no me gusta, pero igual sí, que esto por Dios no lo leas. De esas no hay tantas. Y las de olla como, hagamos una serie con Star Brand y el negro ese de la noche. En la universidad. El negro de la noche. Es que no me acuerdo cómo se llama el nombre. Sé que salía en los Next de Hickman. Next Max. Que era un personaje como súper imponente, súper poderoso, pero final. Que hace una movida, no le vi hacer nada nunca. Era ese personajes que están presentes en las escenas de Hickman. Sí. Eso pasaba mucho. Sí. Si al final lo hacen todo los tres o cuatro de siempre. Esta gente está. Hay algunos que no tienen ni diálogos. Así que es ganarse el sueldo de forma fácil, ¿eh? Hombre, yo todavía me acuerdo cuando al principio de la etapa de Hickman aparecía tanto bola de cañón ahí siempre de fondo. Y dices, pero si no está haciendo nada, nada más que hablar. Sí, sí. Y para esto le sacas de los nuevos mutantes. Para esto le sacáis, hombre. Dejadlo. Y al final, mira, fíjate dónde han llegado. Uno con una hija. Y el otro presidente de IMA, que bueno, eso es para darles de comer aparte, porque también sucede como de repente. Hombre, lo compra. Dice, tengo dinero, pero lo compro. Sea por dinero. Hombre, ya, pero era tan rico Roberto da Costa como para poder comprar IMA. ¿Y por qué no se le ha ocurrido a Tony Stark? Hombre, su padre era del Club Fuego Infernal o algo así, ¿no? Ahí toda la gente, desde luego, si no tenía dinero, lo robaba. Era algo chungo, sí. Esos eran todos de banque, de tarjetas Black, y mira, y han acabaron todos fatal. Están ahí con Madoff. Cool Fuego Infernal. Pues eso, si habéis llegado hasta aquí, enhorabuena. Sí, sí, o lo habéis ganado, ¿eh? Habéis ganado. Y o bueno, desprecio, no lo sé. Una vez más, gracias César por venir. Nada, un placer. Albertini, bueno, nos escuchamos otro día. Pues sí, nos escucharemos. Venga. Hasta luego. Adiós. Que me queda a mí, ¿quién será? ¿Quién será? Como azulos de un inmenso mar, ¿quién será? ¿Serás tú? Como las flores tremen o vendaval, apértame, fue me subar, emocioname como soy ti, sabes hacer. Sé que otras bailan mejor, pero mis ojos miran por ti. Si tú bailas como una mujer, y entonces callaos tus pies. Puedo oír el son de un violín, acorralado en su miran por ti. Yo te bailas como una mujer y entonces callan tus pies. Puedo oír el son de un violín, ecco la luz de mí. Emocioname como sutil, sabes hacer todo para mí. Emocioname como sutil, sabes hacer.